Ayer y Hoy. Terrensis, Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y Hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, Ayer y Hoy. Buen día. Si le preguntara a cada uno de ustedes cuál es el deporte nacional, casi con seguridad la mayoría no sabría contestar. Y todos dirían al unísono el fútbol, porque el fútbol pertenece a la pasión popular. Sin embargo, el deporte popular de la Argentina es el pato. ¿Quién puede recordar que eso sea el deporte nacional? Un periodista, Luis García del Soto, hace muchos años, logró presentar una tesis para demostrar que ese era el verdadero deporte nuestro, el que se jugaba por parte de los gauchos y el que establecía además las reglas y las formas de una competencia. Sin embargo, fíjense la paradoja de la vida, nuestra pasión es por algo que trajeron los ingleses a estas tierras, que es el fútbol. Y vamos a hablar del fútbol como disparador social, no como deporte. Porque allá por 1930, cuando Hipólito Yrigoyen no encontraba la forma y su gobierno se iba a pique por la Semana Trágica, la Patagonia, por Bacena y por un montón de problemas, se produce en la Argentina el primer golpe de Estado. Y un año después, lo que era un deporte se transforma en profesión. Se profesionaliza el fútbol en la Argentina. A partir de allí, la sociedad se dividió en la liga profesional y en la Liga Amateur. Durante un tiempo resistieron los amateurs y terminaron todos después reduciéndose, achicándose ante una pasión que crecía al ritmo de la profesión. Y desapareció Sportivo Alsina y Sportivo Palermo, que alguna vez llegaron a jugar en la AFA, pero se fueron diluyendo. Y los que siguieron aquella Liga Amateur, muchos de esos que todavía están jugando, pagaron las consecuencias, porque juegan en categorías del ascenso. El profesionalismo ganó la batalla. ¿Y qué es el profesionalismo? El juego económico de los que viven de una pelota. Mire, a tal punto había llegado la pasión en la Argentina que en Córdoba, y es un invento nacional, se resuelve que la pelota que traían los ingleses, que era con un tiento, es decir, para inflarla, había que tener un tiento que cerraba después donde estaba la válvula, que era un pico que salía y donde se inflaba, y la Argentina inventa la pelota sin tiento, es decir, la pelota Superball que se inventa en Córdoba, es un invento argentino, y hoy en ninguna parte del mundo se le ocurriría a nadie ponerle un tiento a la pelota para cerrar una válvula. Esa pasión fue observada siempre por aquellos que manejaron la política. Algunos nos criamos con Sojí diciendo Perón apoya al deporte, otros se criaron con Muñoz, que éramos derechos y humanos, y cada uno, en su tiempo y en su forma, fueron influyendo y a su vez sacaron partido de los gobiernos de turno. Es un disparador social, y por lo tanto, ¿cómo será de disparador social que el presidente argentino, si no hubiera sido por Boca, jamás hubiera llegado a ser presidente de la República? De manera que esta tristeza que hoy invade al país se produce por un resultado que nosotros creemos que es deportivo, pero que muy pocos usufrutan como nadie. Porque más allá del insulto ayer de un grupo de hinchas argentinos, que hay 20.000 que están en Rusia, hacia Sampaoli, Sampaoli gana por año 5 millones libres de impuestos, de dólares, y 2 millones su cuerpo técnico, es decir, es un negocio de 7 millones en una sola persona, sin contar todas las demás cosas. Los que jugaron allí, no podemos decir que son los que nos representan, que se juega como se vive, porque no viven en la Argentina, y porque viven de otra forma distinta, tienen aviones jet que los van a buscar, a uno o a cada uno de ellos en forma individual, aprietan un botón y tienen todo a su servicio, son otra clase de argentinos, son súper profesionales. Por lo tanto, tenemos una pasión por algo que inventaron los ingleses, o por lo menos, algunos dicen que los chinos, pero por lo menos los ingleses lo trajeron aquí. Nosotros nos apasionamos y desde el 30 hay un montón de gente que vive apasionadamente por su divisa, pero seguramente no sabe que muy pocos y cada vez más ganan mucho dinero. Entonces, este disparador social que produce tristeza y que hoy tiene a un país triste, no lo tuvo, sin embargo, el día de la bandera, cuando firmamos el convenio con el Fondo Monetario Internacional. La tristeza social no existió el 20. Es cosa paradójica, existió ayer. Entre el 20 y el 21, la gente opcionó por el 21, por lo que creen que es la patria, porque llevan una bandera argentina a un partido de fútbol donde los protagonistas que más ganan ni siquiera cantan el himno. Y los dirigentes, que usufructan y hacen negocios, ni siquiera se preocupan de que el himno no tenga la introducción musical, sino que pusieran la parte final, sean eternos los laureles, a los efectos de que alguien pueda cantar algo. Miren, esta confusión de la sociedad, tan marcada, me hace acordar al Coliseo Romano. Cuando uno pasa por allí, muy similar al estadio de Racing, a ese coliseo, uno ve que hasta el día de hoy se hace turismo, e imagina inmediatamente los cristianos y los leones, e imagina también inmediatamente el pan y circo. El fútbol hubiese despertado seguramente una gran alegría hoy si Argentina hubiera dado el paso de ganar los dos partidos, y ni le cuento si hubiera ganado ayer, que ya con eso solo se estaría diciendo, bueno, cambió el equipo, etcétera, etcétera. Y estaríamos tapando un montón de consecuencias, como que el lunes va a estar parado el país, como que las cosas en la Argentina no funcionan, a pesar de que el presidente de la República ayer le entregó a dos ministros una medalla. Como no se la puede colgar a Messi, se la puso a Aranguren y a Cabrera, los dos ministros que se fueron. Es notable, ¿no? Es la primera vez que yo veo que salen ministros y un presidente le da una medalla. Seguramente si se va mañana, el de agroindustria le pondrá una cocarda. ¿Y qué dijo Mauricio Macri ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno cuando asumieron los nuevos ministros, que para no ser menos también tienen cuenta offshore, en una Argentina triste por la pelotita, pero no triste por el Fondo Monetario Internacional con la misma intensidad que debería estarlo, o quizás más? Macri dijo, en la jura de los ministros Sica e Iguacel, que al entregarle la medalla, a Francisco Cabrera y a Juan José Arangure, al tomar juramento a los nuevos ministros, el presidente, por suerte, Pancho, se refería a Cabrera, no se va. Va a seguir con nosotros, conmigo y con el vice. El vice es el banco. Y el que nos trajo y convenció para que asuma al nuevo ministro fue él, refiriéndose a Dante Sica, que juró ayer en su reemplazo. El jefe de Estado dijo también que a Aranguren le tocó bailar con la más fea al describir la herencia que recibió su cartera del gobierno kirchnerista, a la que se refirió como la peor política energética de la historia. Por otro lado, Macri confió en que habrá más trabajo en el país tras el acuerdo con el Fondo Monetario y la reclasificación del país como mercado emergente. Bien. Después, como evidentemente no hay sintonía, habló Duhovne. Nos fue peor de lo que esperábamos, dijo el ahora superministro de Hacienda. Y admitió el ministro que faltan 2 o 3 meses difíciles. El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Duhovne, admitió que el gobierno no le fue con el combate de la inflación bien y reconoció que este año podría estar por encima del 27%. Por encima del 27% la inflación, lo dijo el ministro de Hacienda, mientras que Macri hablaba de mayor trabajo. Bueno, entonces, como se supone que va a haber mayor trabajo, fuimos a ver y a consultar inmediatamente las cifras del INDEX. Y resulta que nos encontramos con que de la gente en actividad se perdió el 9.1% en el primer trimestre de empleo activo. Casi un 10% de gente que tenía trabajo fijo, activo, en blanco, lo perdió. Cifras oficiales. Y ya que estamos con el INDEX, seguimos investigando y resulta que descubrimos que estamos frente a una situación muy compleja, porque la Argentina, tal cual se lo viene diciendo este programa hace mucho tiempo, tiene su balance comercial totalmente deficitaria. Bueno, el déficit de la balanza comercial en 5 meses, según el INDEX, es decir, de enero a mayo, hizo que se exportara por 5.162 millones de dólares, un 6% menos que el mismo año, los mismos meses del año pasado, repito, un 6% menos, donde bajó la exportación de la agroindustria, la industrial, y solamente saben cuál subió, la exportación de energía y combustible, que subió, aunque usted no lo crea, una cifra que impacta, 48.8%. O sea que estamos exportando, si bien es una cifra chica, porque solamente por 253 millones de dólares, pero estamos exportando energía y combustible mientras masacramos en las tarifas a los que vivieron en la Argentina. Pero sigamos. Entonces, reiteramos, 5.162 millones se exportaron, un 6% menos que igual fecha del año anterior, y se importó un 6.3% más. La importación fue de 6.447 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos un déficit que se aumentó de un año para el otro de 1.285 millones para la misma fecha. O sea, cada vez vendemos menos y compramos más. Pero para equiparar esta balanza, deberíamos exportar un 12% más en los 6 meses que nos quedan, y exportando ese 12% más, igualaríamos entonces lo que importamos. Esa importación va a provocar 500.000 despidos en textiles y del calzado y marroquineros. Ese parate por la falta de la obra que hay que cancelar va a significar 450.000 trabajadores de la construcción menos, pero el presidente dice que vamos por buen camino y que eso es lo que el mundo festeja y aplaude. El ministro dijo otra cosa. Lo cierto es que como el entretenimiento de hoy, hasta que a las 12 de la hora argentina se produzca un partido insólito entre dos países que ni siquiera podrían existir en el análisis futbolístico de ningún argentino, y donde todos hoy son nigerianos al mediodía para ver si después se produce el milagro de ganar la Nigeria, yo les cuento que ya perdimos 4-2 en un amistoso con los nigerianos, por lo tanto no hay ninguna certeza de nada. Pero además les recuerdo que nos clasificamos de casualidad en Ecuador, y les recuerdo también que no quisieron ir a ver al Papa, que tenemos un conflicto comercial con Israel que va a ser duro, que nos costó muchísimo dinero sacarlo del Sevilla, donde era director técnico el actual director, y que eso, los genios de esa estructura fueron el presidente de Boca, Angelici, por pedido del mismo presidente de la República, por Macri, y el otro simpatizante de Boca, presidente de la AFA, el Chiqui Tapia. Entonces, como ahora le van a cargar, porque ya llegaron la orden en la Casa de Gobierno, cargarle al técnico, porque el técnico es kirchnerista, y de paso Cañazo lo van a matar, y la culpa va a ser toda de él, nadie se va a acordar que lo mandaron a buscar porque lo decidió Macri. En la Argentina de hoy, que la tristeza sea por la pelotita y no por el Fondo Monetario Internacional, a este periodista le causa una profunda e irreversible tristeza. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hay que enseñar a los jóvenes para que sepan, para que aprendan el amor a las costumbres, el apego a nuestra tierra, que es un honor defender la cultura que se hereda y en nuestro diario vivir debemos enriquecerla. Nos trasplantan la cultura del vaquero y la violencia. Somos gente de trabajo que no buscamos problemas, como hacen otros países y enseguida le arman guerra por límites, por petróleo. Sea el pretexto que sea, mujeres, chicos, ancianos, pagan caras consecuencias, que otros sean asesinos y que no tengan conciencia. En el país de las vacas, ¿cómo puede haber miseria? Donde la tierra produce unas tremendas cosechas, faltan manos que trabajen. Si en el campo sobra tierra, es distinto en las ciudades, no hay lugar para una maceta. Pensará mucho en el campo aquel que tiene las riendas, ¿y por qué no hay buenos planes para el que trabaja la tierra? Para cambiar la maquinaria que año a año se renueva, o para comprar la semilla cuando es el tiempo de siembra. Esos gringos chacareros, igual que el que tiene hacienda, son el motor del país año a año en la pelea. Lo arruina un día la lluvia y es otro año la piedra. Otra vuelta por la peste cuando no es tiempo de seca. Capaz que bajan los precios si va a vender la cosecha y a cuidarse de los robos, que no está libre cualquiera. Y si es que pidió algún préstamo, seguro el banco lo aprieta, pero él se queda en el campo, sigue apostando a la tierra. Y está criando a los gurises, cuerpeando a las inclemencias. Yo soy hijo de esos gringos, llevo esa sangre en mis venas, y porque me siento cómodo uso pilchas como estas, que son pilchas de argentino, y es un orgullo el tenerlas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:21 minutos, organizaciones de izquierda dicen que el lunes van a hacer paro activo. Hay varios cortes anunciados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. No van a funcionar los trenes, los colectivos, el subterráneo, no habrá vuelos ni de cabotajes ni internacionales. Paro nacional de protesta contra la política de Mauricio Macri y el gabinete de lujo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Y cómo es la vida del periodista que tiene que trabajar para que usted se entere quiénes no trabajan? Es notable, ¿no? Por eso decimos tantas veces cuando se conmemora el Día Nuestro, ¿qué pasaría si usted no se enterara ni la hora que es, ni el tiempo, ni de qué pasa en el mundo? Sería una cosa diferente su vida de todos los días. Bueno, el lunes nosotros tenemos que trabajar para contarle a ustedes quiénes son los que no trabajan. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 5 grados 7, la temperatura 6 horas 22 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Acá, viendo todo esto que sucede, viendo este equipo de fútbol que es lo más parecido a nuestro país en cómo funciona. Porque podemos comparar a los dirigentes de este fútbol con los dirigentes que tenemos en el país. Y la cosa está tan complicada que hasta Carlitos Gardel está enojado con esto que sucedió. Mirá lo que dice Carlitos. De la cancha, déjale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en los aires. Jamás cachas pelota la vas a figurita y no servís siquiera para patear un jugar de cobar y ser como se vale, pa' ser como taraja de media cancha un gol, burlar a la defensa con pasos y gambetas y ser como choita el cara de la afición. Chingados en la penosa, chingados en el cariño, el corazón de Monti, te falta chenchamón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Fiancete de la cancha que haces mala figura, con Hulk y brusquedades se pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Lenny manda y puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot enamorado se acaba de hacer gol. Déjate de aspamento, vos no tenés más chance. Ni toca pelota en la barra de puro auro. Te pasa así en el tanepo, de amor donde jugamos. Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Siéntate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, lavas de figurita, y no servís siquiera para patear un gen. Para jugar de fobar y ser como se vale, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pan y gambeta y ser como Chorita, el crack de la afición. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna, Ciudad Evita, gracias por dejarnos hablar. Recién recordó algo lindo usted. El pato es el deporte nuestro, nacional. Nació por allá por el siglo XVI y fue reconocido como deporte nacional por nuestro teniente general Juan Domingo Perón. Basta de esta selección de jugadores millonarios, señor Derrensis, que juegan gracias al lavado de dinero, que no cantan el himno nacional y juegan, usted ve el juego de la mayoría de los equipos, más de la gente, juegan para los costados y para atrás. Ayer algo, hubo una proporción rarísima. Messi, que jugó muy mal, que los periodistas tienen miedo de decir que jugó mal, tocó 49 pelotas, no pateó una al arco. Y Caballero, que es arquero suplente en su equipo, tocó 45 pelotas. Gracias a Dios, señor Derrensis, yo por mis años vi jugar a Sibori, a Maradona y a Grillo. Y la semana pasada vi una gran final, General La Madrid y Atlas en Primera D. Yo digo que el juego de nuestra selección es el fiel reflejo cómo está nuestro hermoso y lindo país. Es todo parche, improvisaciones. Y basta con decir la presión que tienen, la presión que tienen. ¿Sabe quién tiene presión, señor Derrensis? Acá yo veo en mi matanza gente que camina hasta la Ruta 3, 15 cuadras para tomar un colectivo a Capital y después toman otro. Se van de la casa a las 5 de la mañana y vienen 6 y media de la tarde y ganan 20, 25 mil pesos por mes. Eso tienen presión. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Nos ve el buen Dios Vicente de Bursaco. Hoy la Iglesia nos pone como ejemplo de conducta sobre la indisolubilidad del matrimonio. Si yo elegí una esposa es para siempre, hasta que Dios la lleve al cielo puedo optar por otra. El perverso rey inglés Enrique VIII manda asesinar a un arzobispo que defendía la causa de la indisolubilidad del matrimonio. Es indisoluble mientras se vive, ¿no es cierto? Reitero, Santo Tomás Moro y Fisher era un arzobispo católico y Moro era un importante ministro del mismo rey Enrique VIII. Le dijo al Papa, si me das permiso para cambiar de mujer, porque la primera mujer, la legítima, no me da heredero, yo voy a poner toda la Iglesia de Inglaterra a favor del toda Inglaterra a favor de la Iglesia católica. Y como el Papa le respondió, yo no soy quien para cambiar la ley de Dios. Lo que Dios ha unido no separe el hombre, dice, ¿no? A partir del sacramento del matrimonio instituido por Cristo. Adiós, buen día, gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel, tenés. Buen día, Víctor de Núñez. Realmente para lo que estoy llamando es para darle las gracias, Miguel, porque prácticamente el día de la firma con el fondo pasó desapercibido. Mire, ayer no le hice caso a mi médico. Hice dos cosas que tengo prohibido hacer, ¿no?, que me agreden. Una es fumar, que fumé, y la otra, ver el discurso del señor presidente que tanto mal me hacía la salud, que realmente me destruye, porque escuchar que el acuerdo con el fondo va a traer trabajo es seguir tomándole el pelo a la sociedad, tomándola como estúpida. ¿Y sabe qué es lo dramático? Que parte de la sociedad, y no poca, le sigue creyendo. Gracias, Miguel. Un abrazo y hasta mañana. ¿Quién está? Buen día. Habla el payador. Lo felicito a Carole por pasar el tango patadura por Carlitos Gardel. Este equipo de este muchacho es como el equipo que tiene el presidente. Así también le vienen las elecciones, compañero. Un abrazo bien peronista. Gracias por todo, ¿eh? Chau, gracias, chau. ¿Quién está? Latino, Miguel. Ahora no. Ahora que pasó todo el desastre, opinar, no vale. Lo que vale es que el tipo más ignorante de fútbol que hay en el país, que soy yo y no me lo quita nadie, hace la semana pasada, 3 días antes de que comience el campeonato, les dijo, yo que no sé nada de fútbol, y vos los tenés ahí en la grabación testigo del programa, que no podía ser posible llegar a algo bueno cuando yo, escuchándole 4 palabras nada más a este director técnico, le hice una radiografía contundente en la que me determinó a mí que era un ignorante, un incapaz, un tipo imposible de ordenar algo con la mente para poder llevar a buen éxito el equipo, y entonces no podía ser cierto. ¿Cómo yo me di cuenta de, porque toda mi vida, en mi vida profesional? Bueno, la verdad que yo pensé que los llamados que iba a recibir ahora eran para hablar de la actualidad nacional, y me doy cuenta que la pelotita sigue teniendo tremenda influencia. Pero no yo, que no me gusta el fútbol. Por eso. Pero yo lo digo porque lo dije antes. Está bien. Cuando nadie lo decía. Pero está bien, no importa que si lo dijiste antes o lo dijiste después. No importa que lo haya dicho. No, pero ¿sabes por qué no importa? Porque no interesa que opinemos sobre los que son multimillonarios y que les preocupa bastante poco la vida de los que no tienen nada, pero ellos son exitosos en su vida particular. Y nosotros queremos copiar modelos de la vida exitosa pagándole cifras millonarias que no se pueden pagar a gente que simplemente en su vida lo único que pudo haber hecho es haber justificado que estaba preparado para dirigir un equipo de inferiores o un equipo como los que dirigió aquí del ascenso, y después fue a Chile, donde el nivel de los técnicos de Chile es muy bajo, por eso siempre recurren a un extranjero. Bueno, te saludo. ¿Sabes por qué? Te saludo. Hasta luego. 6:00 a.m, 33 minutos. ¿Quién está? Buenos días. ¿Quién es? Miguel, soy Antonio de Caseros. Lo escucho mal. Soy Antonio de Caseros, Miguel. Sí. Bien, no voy a agregar nada a lo que hablaste de la del fútbol, porque estoy completamente de acuerdo y me parece muy bien lo que estás pensando. Solamente quisiera pedirte una opinión, o simplemente si no estoy equivocado, porque yo pienso que no es que Argentina está surgiendo por ser emergente, es que la han puesto en emergencia económica sin haber una causa grave. Nos hemos dejado estafar tontamente toda la economía del Estado por un puñado de ávidos delincuentes apátridas que, encumbrados desde la oficialidad ejecutiva del gobierno, han abusado de esa posición de privilegio para saquearnos los dineros que llevaron fuera del país a través de DEMAC, es offshore, por ejemplo. Desarmaron el tejido laboral, libraron toda la importación, creando la crisis económica por vaciamiento, y nos empujaron al condicionamiento del Fondo Monetario. La deuda son los mismos dineros offshore robados oportunamente y que ahora vuelven a más intereses y más comisiones que debimos pagarle a los buitres internos, a Patrias, como Caputo, su familia, la familia de Macri y amigos delincuentes. Bueno, los saludo. Gracias. 6:35. Ustedes saben que estamos gobernados por una mediocridad cultural notable. Puede haber lapsus de todas clases. Recuerden el día que Menem sacó un discurso de un bolsillo, después dijo me equivoqué de provincia, empezó a leer uno y terminó leyendo otro. Hemos escuchado a una presidenta decir que se sentía una arquitecta egipcia. Lo hemos escuchado a Mauricio Macri arrancar en una campaña diciendo que no va a haber ningún problema con la inflación. La inflación es para aquellos que no tienen capacidad en la campaña. Es decir, todos esos pasajes de incultura que muestran a una sociedad. Pero me parece que se han vencido todos los plazos para que alguien le pida explicaciones a Juan Pablo de Jesús, que es el intendente del Partido de la Costa. Según el intendente del Partido de la Costa, nuestro héroe máximo, que murió el 20, fue Manuel de San Martín. Y entonces, cuando uno escucha estas cosas, no lo puede creer. Solamente lo recordáramos porque creó la bandera, que está en su hecho de los más destacados. Bueno, José de San Martín fue confundido por Manuel Belgrano, y entonces él hizo una síntesis. Lo escucharon, ¿no? ¿Se escuchó, Diego? ¿Se escuchó? Hola. ¿Qué cosa? Se escuchó muy mal el oyente. Sí, pero... porque lo saqué del teléfono, por eso. Sí, muy mal se oía. No se entendía nada. ¿Pero se escuchó nada. O no se escuchó? Muy poco se entendía. Bueno, en realidad, lo que dice el intendente es que hoy conmemoramos la muerte de nuestro héroe nacional, Manuel de San Martín. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel. Sergio de Morón. Quería hacerle una consulta. Usted comentaba que usted votó en blanco, ¿no es cierto?, en las elecciones últimas. Sí, señor. Desde el día Y me sentí muy mal. Desde el día que... lo recuerdo que me lo dijo. Pero ¿Cómo? Recuerdo que usted me lo comentó días pasados. Sí, sí. Pero, digo, desde aquel día hasta hoy, ¿usted se arrepiente de haber votado? Más allá de haber no, no, mal? No, porque no podía haber votado ninguno de los dos. O sea que hoy lo volvería a hacer. Exactamente. Ante la posibilidad de votar a Scioli o a Macri, yo votaba en blanco de vuelta. No tengo duda de eso. El peor gobernador de la historia política fue Scioli, y a Macri no lo iba a votar de ninguna forma. ¿Sabe que yo, mi mamá falleció el año pasado, era admiradora suya y lo fue a visitar varias veces, ¿no? ¿Cómo? Mi mamá era admiradora suya, se llamaba Aide, el año pasado la perdí, falleció, ¿no? Ajá. Y sabe que en la época, ¿se acuerda cuando tuvimos que optar entre Menem y Dualde, entre Menem y Angelós? ¿Entre Menem y Angelós qué pasaba? ¿Se acuerda cuando tuvimos que ir a elegir a sí, Menem y sí. Angelós, ¿no? Sí, pero, yo ahí no lo dudé, el que nos engañó fue Menem, pero no, yo ahí... Yo le quería comentar que en ese momento el que dudé fui yo. O sea, yo quería votar en blanco porque me pasaba lo que le pasó a usted. Claro, años, bueno, está ¿no? bien. Está bien, pero yo en eso no lo dudé. Yo participé activamente para que Menem fuera presidente y el que nos engañó fue Menem. Es decir, yo volvería a repetir lo que hice trabajando para un presidente que prometía una cosa totalmente distinta a la que hizo, ¿no? Yo lo que le quiero decir es que... Perdón, y por eso a los 6 meses me fui del gobierno, no me quedé como se quedaron otros. Se fue rápido. Sí, mi mamá me acuerdo que me dijo, digamos, que no me lavara las manos, que para ella, bueno, votar en blanco era lavarse las manos, y me dijo, bueno, tenés que elegir, y fui y voté a Menem, pero le soy franco, no tenía... Voto en blanco, para sobre todo para quienes durante mucho tiempo nosotros hemos tenido que votar en blanco porque no nos dejaban votar por quien queríamos, en aquel momento era un testimonio casi revolucionario. Después se transforma, lamentablemente, el voto en blanco favorece al que gana, porque en definitiva ese voto, que no es a favor del que gana, termina siendo para el que gana porque no se votó por el otro. Y esa es la trampa de la segunda vuelta. Por eso, si en la segunda vuelta, imaginaria que ahora viene, imaginemos que Macri salga primero y el que salga segundo sea cualquiera, los que vienen tercero, cuarto, quinto no votan al segundo, bueno, volverá a ganar. Entonces, esa disyuntiva se debe resolver haciendo un proyecto anterior de 10 puntos o de la cantidad de puntos que se les ocurra, proponiendo a la nación, entre todos los que no están de acuerdo con lo que está pasando, en qué están de acuerdo, porque si no, vamos a terminar de la misma forma, ¿no? Va a llegar a la segunda vuelta, a lo mejor, dos personas que la gente no quiere votar y termina ganando cualquiera. Ojalá que no nos vuelva a pasar. Lo saludo. Que tenga buen día. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Luis de Moreno, por fin puedo hablar contigo, te escucho todos los días, pero es difícil entrar, pero me alegro por vos que tengas mucha audiencia. Miguel, quería decir tres cositas nomás. El año pasado hiciste una encuesta de cuál era la problemática en la campaña que tenía, o cuál era el problema de la campaña del año pasado. La mayoría dijo que el problema era político y social. Yo te dije como 3 o 4 oyentes que era totalmente económico, por el gran endeudamiento, por el desfasaje en el salario, por la inflación y por el crecimiento de la pobreza. Miguel, hoy eso quedó casi en el olvido porque realmente me ha superado totalmente aquí el análisis, porque esto donde vamos es un barranco que no tiene fin. Por otro lado, la gente tiene un barullo en la cabeza tal que hasta los mismos dirigentes se equivocan en decir quiénes son los próceres, los nombres de los próceres. Tienen tal confusión que no saben lo que dicen. Por un lado el presidente dice una cosa y el mismo ministro de él... Claro, dice otra cosa. Bueno, eso es porque hay una dispersión psíquica, es decir, cuando uno está diciendo lo que no siente, lo que no cree, entonces le pasa lo que le pasó a De Jesús, que está hablando por hablar y entonces mezcla Belgrano, San Martín, con el asunto, de decir algo, porque no se concentran en lo que están haciendo ni en lo que fueron los próceres, ¿no? Claro, y eso lleva una confusión a la gente. Cuando Menem se equivocó de discurso, fue gracioso, porque claro, sacó del otro bolsillo y demás, pero la verdad es que fue lamentable, ¿no? No, pero totalmente, claro que es lamentable. Y tan lamentable como que hoy la bandera argentina flamea por todos lados, por el Mundial del Fútbol, y no, yo saqué acá en mi casa la bandera, la sacó mi señora el día 20, nada más por el Día de la Bandera y no por el Mundial de Fútbol. Bueno, ¿entendés? Lo saludo. Gracias. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Gustavo de la Boca. Mira, a mí lo que más me preocupa no es el fútbol, nada. Ya viene la plata del fondo. Y lo único que me preocupa es que en este momento estos tipos empiecen a desparramar plata como loco. Pero ayer ya vendieron de ese dinero que llegó, ya licitaron 100 millones de dólares que se los llevaron. Ah, por eso mismo, eso es lo más preocupante en este momento. Y de esto nadie parece tanto adormecidos. No entiendo realmente qué es lo que está pasando. Bueno, pero nos pasa lo que nos pasa. Es decir, que cuando se abre el teléfono, de pronto hablamos de la pelotita, ¿no? Sí, pero bueno, así nos pasa hasta nuestra familia. Por eso no entiendo qué es lo que está haciendo o cómo nos están adormeciendo. Hay algo que está interactuando que no sé. Porque no puede ser que gente con estudio estén hablando pelotudeces y no se den cuenta de lo que está pasando. Bueno, y entre lo que está pasando, ahora lo voy a contar, los ingleses se van a llevar parte del petróleo. Sí. Hasta luego. Y algo más en la Patagonia. Gracias. ¿Quién es? Ah, hola, buen día, Renzi, ¿qué tal? ¿Quién es? Augusto. Bueno, mire, realmente lo que dijo es cierto. Lo primero que hice ayer después del partido es publicar en Facebook eso, que derrota y vergüenza es haber vuelto al Fondo Monetario. Pero, claro, la gente no lo registra, si es normal, ¿no?, que, bueno, que pase eso, pero realmente... Bueno, escuche, una petrolera británica descubrió un yacimiento en Santa Cruz. Sí. La compañía británica de petróleo gas Echo Energy PLC anunció la localización de un yacimiento de petróleo liviano. La compañía británica de petróleo gas Echo Energy PLC anunció que el descubrimiento de este yacimiento en su tercer pozo, ubicado en la provincia de Santa Cruz. El pozo 1001, operado por la local Compañía General de Combustible Sociedad Anónima del Grupo América. ¿Sabe qué es el Grupo América? Sí. Pero del Grupo del Canal. Claro. Bueno, ¿sabe dónde lograron esto? En un viaje a China, donde Manzano se sentó al lado de Cristina y negociaron que Manzano y Vila no compraran el ámbito financiero, que se lo dejaran a Cristóbal López, y entonces le iban a dar algunas regalías petroleras. Mire a quién termina dándole después Manzano y Vila la explotación petrolera. Bueno, yo quería decir lo siguiente. El peor de los peronistas, porque yo voté a Scioli, hice campaña y fiscalicé la elección, porque el peor de los peronistas, y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, sabemos que tiene sus bemoles porque no tiene nunca los recursos y recibe gente de todo el país, ¿no es cierto? El peor de los peronistas siempre es mejor que cualquiera de estos vendepatria. No, me alegra escuchar que usted diga eso, pero la verdad que... Por eso estoy dispuesto a votar a cualquier peronista que se presente hoy en día. Como dice un amigo mío, con la mona chita, ¿no? Cualquier peronista, menos Massa, que no lo considero peronista. Lo saludo. 6:46 a.m. ¿Quién está? Hola. ¿De quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Y la verdad, por este campeonato mundial, por la cantidad de hinchas que están, no, nadie no quiere creer que estamos mal. ¿Sabe por qué estamos bien? Porque, sí. Mire, porque en Moscú una pizza vale 150 pesos argentinos y aquí vale 300 pesos, entonces la gente va a comer pizza a Moscú. Claro, por eso, pero la verdad, el comportamiento de las hinchas dicen cómo estamos, que somos soberbios, que ya 3.000 hinchas lo echaron, 3.000 lo echaron por comportamiento. Está bien, los rusos muestran cómo tiene que ser. Y la verdad, no solo los rusos, hinchas de otros países muestran cómo tiene que ser, pero es una barbaridad cómo están se comportan allá. Es un problema cultural. Claro, que no tenemos. Y allá cultura. La policía no da vuelta, si le tiene que dar palo, le da palo. Sí, sí, claro. Gracias. Bueno, adiós. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted estuvo diciendo sobre estos discursillos, discurseo, pero yo digo más bien que hacen casi todos hacen de discursista. Lamentablemente, fíjese que la mujer que estuvo ocupando la casa de gobierno 8 años, que todos los días usaba la cadena nacional y decía cualquier barbaridad, con tal de meterse en la hogar de mucha gente que le gustaba escucharla. Obviamente que yo no podía ver, ni siquiera verla en los afiches. Ahora este pobre hombre, diría, desde el punto de vista mental y psicológico, es calamitoso, no sabe ni siquiera expresarse, es lamentable. Fíjense que acá, ayer yo veía por tantos lugares, esa hora que estaban jugando, creo, debía ser que estaban jugando, porque como yo no estoy al tanto de esto, no escucho, no miro, ni quiero que nadie me diga nada en cuanto sea fútbol, todos los negocios cerrados, un partido de fútbol, fíjese al extremo que llega esta sociedad imberbe, como decía el general, totalmente imberbe. Yo por eso digo, el país está como está por esta sociedad que tiene, no por estos delincuentes que van y ocupan la casa de gobierno. Obviamente, los delincuentes están gracias a la sociedad que no sabe elegir. Pero le voy a dar un dato, esto es a nivel nacional y esto está hecho por los servicios. Fíjese que no llega el 30%, digamos, de que la gente esté a gusto con este personaje que actualmente ocupa la presidencia. No llega el 30%, y le hablo a nivel nacional. Bueno, gracias, buenos días. Los saludo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, hemos dejado sin trabajo a Enrique como castigo de la información que Enrique maneja. Despacito, respirando profundo, decí todo lo que pasó en la Copa del Mundo. Bueno, Miguel, no pasó nada bueno ayer para Argentina. No, esa no era ninguna noticia. Vos decís lo que pasó. Bueno, yo le cuento lo que pasó en el día de ayer, en el que hubo tres encuentros. Uno de ellos se fue la derrota argentina ante Croacia por el grupo D, 3-0. Pero además hubo otros dos partidos que se disputaron en el día de ayer y que, bueno, marcaron la despedida, por ejemplo, de Perú del campeonato. Desgraciadamente, porque Perú no jugó mal como para quedar eliminado, pero el le primer, faltó gol. La primera derrota ante espera, hay una música de fondo, a ver si la pueden sacar. A ver si sacan esa música. Dale. Bueno, la victoria de Francia, gol de Mbappé, que en el primer tiempo superó a Perú 1-0, dejó afuera el equipo de Ricardo Gareca, se suma ya a Egipto, dirigido por Cooper, y a Arabia Saudita, dirigido por Pizzi, que quedaron afuera, tres técnicos argentinos que ya no están en el Mundial, y a primera hora la igualdad entre Dinamarca y Australia en un tanto por bando, que le sirve al equipo danés para estar a un paso de quedar clasificado. Recordamos que ayer, con la victoria de Francia en el grupo C y de Croacia en el grupo D, estos dos equipos ya están clasificados para la siguiente ronda y se unen a Rusia y a Uruguay, que están clasificados en el grupo A de este torneo. En el día de hoy va a haber tres partidos, uno que interesa mucho a la Argentina, que es el que van a disputar a las 12 del mediodía Nigeria con Islandia. Por el grupo D, necesitamos de una mano de los nigerianos que le ganen o le empaten a Islandia para resurgir de las cenizas y continuar teniendo chances de clasificar en este Mundial. Pero además a las 9 juega Brasil frente a Costa Rica y también a las 15 por el mismo grupo, el grupo E, lo van a hacer Serbia con Suiza. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6:52. Quiero insistir en esto de la petrolera británica, que descubrió un yacimiento en Santa Cruz, porque además de esto, esta petrolera hace unos días había informado también de un descubrimiento de gas. Repito, el Grupo América Vila Manzano logró que le dieran algunas regalías en Mendoza y otros pozos, aparentemente también en Santa Cruz. Se lo transfirió a la explotación del Cateo a la petrolera inglesa, y eso fue parte de una conversación en un viaje a China de Cristina Fernández, donde Manzano pidió hablar con la presidenta a su vez lo había llamado en ese momento en ejercicio, para pedirle que le dejara ámbito financiero, porque el Grupo América quería comprar ámbito financiero, se lo dejara a Cristóbal López y a C5N y a Radio 10, que estaba armando su grupo periodístico, y que a cambio de eso le dijera qué necesitaban, y entonces le pidieron participación en el negocio del petróleo. Estamos hablando de Manzano. ¿Ustedes se acuerdan de dónde viene Manzano? Un militante de Guardia de Hierro, mendocino, que llegó a ser ministro del Interior después de pasar como presidente de bloque del justicialismo en la época de Menem en el Congreso. Llegó a ser ministro del Interior. Desapareció, se fue a Estados Unidos, se operó las nalgas, porque tenía nalgas abundantes, y después vino misteriosamente con dinero, que algunos dicen era de Mascanosa, de los gusanos cubanos, otros dicen que no, que representaba otros intereses, y se asoció con Vila, el mendocino, también se conocían de Mendoza, que manejaba los medios en aquel lugar. Y hicieron todo el desarrollo de este grupo periodístico, que en este momento tiene a varios periodistas y programas que operan para el gobierno de Mauricio Macri. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carbone. Hoy se cumplen 50 años de un trágico hecho, la puerta del horror, la puerta 12, la mayor tragedia de nuestro fútbol, en la que murieron 71 hinchas tras un River Boca. Habían pasado 90 minutos desde que Rojitas le había sacado la gorra a Antonio Carrizo antes del plazo inicial, y había pasado otro buen tiempo desde que el arquero de River le hizo creer a Madurga que estaba en offside y lo primerió en un mano a mano que podía haber cambiado la chapa final. El partido había transcurrido con un pálido 0-0 y la multitud de Boca que había copado la tribuna se iba rapidito hacia la salida por la puerta 12 sin saber que allí le esperaba una trampa mortal. Algunos dicen que estaban cerradas, otra que estaban abiertas, no, pero con los molinetes puestos. Estaban los molinetes puestos. Mirá, yo fui partícipe de aquello. Hacíamos en aquel momento campo de juego, como se hacía cuando te dejaban entrar. ¿Te acordás que antes los periodistas que hacían campo de juego se sentaban al lado del director técnico? Sí. Bueno, mira, vos lo contás, me corre frío en el cuerpo porque estuve haciendo respiración boca a boca de gente que no tenía vida, de otros que les salvamos la vida, y que después me produjo a mí una situación muy muy puntual, como a todos los que estábamos allí. La mayoría de los periodistas nos descompusimos, obviamente, después de lo que tuvimos que hacer y lo que pasó, pero estaban puestos los molinetes, que no los habían sacado, y las puertas estaban cerradas, pero las llegaron a abrir cuando vieron que la hinchada se retiraba antes. Ahora, más allá de lo que pasó, el tema fue de terror. Yo te digo que los cuerpos los traían al campo de juego, los tiraban en el campo de juego, y claro, ahí había una sola forma de revivirlos, era boca a boca, y tratar de hacerlo. Y cuando vimos que algunos policías, algunos bomberos, y nos miraban como diciendo, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, fuimos los periodistas también a hacer lo mismo, en un intento de revivir. Es muy feo que se te muera una persona cuando vos le estás haciendo respiración boca a boca, y es muy feo que también se lo hagas a alguien y te des cuenta que está muerto, ¿no? Sí. Bueno, eso nos pasó, y fue de terror. Yo te digo que fue de terror, y creo que se mintió también en la cifra de muertos, ¿no? Sí, hay otra versión también que dice que la policía e iba a peinar la salida y atrapar a la parte de la barra que había tirado de todo eso, durante el partido, y cantado eso, la marcha peronista. Eso no, la marcha no, pero lo de que pudieran estar los molinetes puestos a pedir a la policía, puede haber sido eso, porque habitualmente esas cosas se sacaban apenas empezaba el partido, la gente de intendencia lo sacaba. Yo recuerdo, mira, la cara del intendente del club, como si fuera hoy. En aquel momento se podía salir de la intendencia de River al campo de juego. Y el hombre juraba y rejuraba que la orden era como siempre, sacar los molinetes, los pasillos esos que ponen, ¿no? Sí. Sacarlos para que la gente, una vez que entró, ya después, cuando comienza el partido, se sacaba. Puede ser lo que vos decís, que la policía le haya obligado a ponerlos o a dejarlos, ¿no? No lo sé. Lo que te digo es que hubo una cantidad de muertos impresionante, y fue una cosa impactante, porque todos hacían fuerza para salir y la gente iba cayendo, ¿no? Porque la versión de la policía dice que, como los estaban tratando de agarrar, muchos quisieron volver a subir, y ahí se empezaron a producir las caídas de la gente, porque era una cantidad de gente enorme. Sí, y todo esto está en el documental Puerta 12 que hizo Pablo Tesorieri, que se estrenó en el 2008, donde hablan sobrevivientes, futbolistas, policías, funcionarios, y dan una visión de lo ocurrido. Pero la verdad es que la causa judicial se terminó barriendo la basura por debajo de la alfombra, no hubo culpables, los únicos imputados fueron el intendente del club y un capataz, que fueron sobreseídos por ser considerados chivos expiatorios. Es que estoy seguro de eso, que el intendente no tenía nada que ver. Estoy seguro de eso, que él había dado la orden, como siempre, porque no había ningún motivo para pensar que no lo hubiera hecho. Sí, la AFA también ayudó para que no se aclarara nada, ofreció una suma de dinero a los parientes de los muertos a cambio de que renunciaran a demandar a River y a la AFA. Fue toda una maniobra total, aparte de los muertos, que son los que pagan siempre el pato, ya están muertos, entonces todo queda en la nada. ¿Cuántos dijeron que habían muerto? 71 muertos, dijeron que había, la cifra oficial. Para mí era más de 100, para mí, porque mucha gente murió después por asfixia, otra gente, en fin. Pero no tiene importancia, un solo muerto ya era un escándalo, ¿no? Sí, no, pero es comparable, pero acá hubo muchos más muertos que la masacre de Heysel en el estadio belga, en el 85, que ahí murieron 35 hinchas en el partido entre el Liverpool y el Juventus. No, y donde hubo también muchos muertos fue en Perú, en un partido con la Argentina. Sí. Se cayó una tribuna y una cantidad enorme de muertos. Pero, de cualquier forma, a partir de ahí River le cambió, sacó los números y puso letras en las puertas, porque claro, nadie quería entrar por la puerta 12 después, ¿no? Y sí. Entonces le pusieron letras hasta el día de hoy. Sí. Una tragedia de la que fuimos de una parte sensible. Estoy haciendo memoria de los que estábamos en el campo de juego. Mira, en el banco de River, ahí sentadito cerca del banco, estaba Emilio Campos, Caramés, un muchacho que trabajaba con nosotros. Más lejos estaba Sabatarelli. Capuano Tomé, otro que trabajaba para Rivadavia. Y no me acuerdo el resto, pero la verdad. Ah, y Navarro para Radio Libertad. Que estábamos ahí, ¿no? Sí. Me acuerdo en este momento que estábamos ahí. En fin. Y bueno, a 50 años de este hecho, no hay ni culpables ni nunca se sabrá la verdadera historia. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7:01. En este fin de semana se producirán también programaciones nuevas en los vuelos como consecuencia del paro aeronáutico que afectará a los vuelos que salen ya el domingo por la noche ante el paro nacional del lunes. En 1959 se conocía el pacto que hacía Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior, en representación de Arturo Frondizi, con Juan Domingo Perón en Caracas, a los efectos de que se le diera el apoyo a Arturo Frondizi, que prometía la libertad de los 12.000 presos de la fusiladora y de devolver los gremios a sus dirigentes. En 1986, Diego Armando Maradona producía dos milagros. Uno, casi del cielo, la mano de Dios, así él mismo la llamó, un gol con la mano a los ingleses. Y otro, el mejor gol en la historia de los mundiales, que superó el tecnicismo de Pelé de otros mundiales anteriores. Ayer, Maradona lloraba en el palco donde había mostrado una camiseta de Messi dando el apoyo antes de empezar ante la frustración futbolística de un desaparecido en acción, el que ahora posiblemente ya no sea considerado el mejor del mundo. Dos minutos pasan de la hora 7, el pronóstico en la ciudad de Buenos Aires indica que tendremos una temperatura de 15 grados como máxima. Heladas en áreas suburbanas, cielo algo parcialmente nublado. Pronóstico extendido para el fin de semana, mañana sábado, cielo nublado, tiempo inestable durante la madrugada, vientos leves a moderados del noreste, cambiando a sectores del sur con algunas ráfagas. Temperatura para mañana 7 de mínima, 15 de máxima. El domingo 2 grados la temperatura mínima, la máxima 9. Cielo despejado, vientos moderados a leves del sudeste, baja sensación térmica. La primera vez que nevó en Buenos Aires. Eso ocurrió hace ya un tiempo bastante largo, pero pasó en la Argentina a las 5 de la tarde de un día como hoy de 1918. Nevaba por primera vez. La página deportiva, Enrique Kepa. Y más allá de la decepción argentina por la derrota de ayer ante Croacia, el Mundial se sigue jugando hoy con tres partidos más. El primero a las 9 de la mañana y por el grupo E. en el San Petersburgo Estadio. Allí dirige el holandés Björn Kuipers y Brasil enfrenta a Costa Rica buscando el primer triunfo en el Mundial. A las 12 del mediodía y por el grupo D, el grupo de Argentina, el partido que pasa a ser crucial para las posibilidades del elenco que dirige Jorge Sampaoli. Nigeria enfrenta a Islandia en el Volvogrado Arena, dirige el neozelandés Matthew Conger. En tanto, la jornada mundialista se completa a las 15 horas de nuestro país en el Kaliningrad Estadio, con arbitraje de Felix Birch de Alemania. Serbia enfrenta a Suiza por el grupo E. Mañana se despide Daniel Orcada, y esto hablando de rugby, como entrenador del seleccionado argentino de este deporte, los Pumas, y lo hará con 6 cambios en el encuentro en el que va a enfrentar a Escocia en el test match que se va a disputar en Chaco desde las 16. Allí va a debutar como titular Javier Díaz en lugar de Santiago García Bota. Matías Alemano retorna al lugar de Tomás Lavanini. Tomás Lezama y Leonardo Senatore lo harán por Marcos Kremer y Javier Ortega Decio. En tanto, Sebastián Cancellieri va por Ramiro Moyano y Bautista Escurra lo hará también por Jerónimo de la Fuente. El equipo que va a dirigir por última vez entonces Daniel Orcade, Javier Díaz, Agustín Crevi, el capitán, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Matías Alemano, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Decio, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Sebastián Cancellieri, Bautista Escurra, Matías Orlando, Bautista Del Gui y Emiliano Boffelli, los 15 nombres que dispuso Orcade para su último partido al frente del seleccionado argentino de rugby. Y en tenis, le costó a Roger Federer, pero pudo pasar a la instancia semifinal en el ATP de Halle, en Alemania. Le ganó el francés Benoît Paire por 6-3, 3-6 y 7-6, después de levantar 2 test match en contra y de esta manera lograr continuar en el certamen, que necesita ganar si quiere continuar siendo el número uno del mundo, porque si no llega a la final y gana, retornará a ese lugar el mallorquí Rafael Nadal. Argentina humillada y con un Messi desaparecido, tituló el diario deportivo Marca de España. El diario Sport de Barcelona dijo: Argentina es un drama eterno. Para el diario de Madrid, Argentina está en ruinas. En Brasil tampoco se atuvieron de opinar. El diario O Globo tildó: Messi de apagado. El Jornal do Brasil se atrevió un poco más. ¡Qué baile! Croacia derrotó a la Argentina 3-0 y complica la situación de Messi y compañía. En Chile también estuvieron atentos al partido de la selección. La Tercera de la Hora apuntó a Wilfredo Caballero. El Mercurio fue más drástico. Desastre argentino. La albiceleste de Sampaoli cae goleada ante Croacia y queda al borde de la eliminación del Mundial. Los uruguayos de Ovación destacaron que Argentina está en la cuerda floja. Corriere dello Sport, el principal diario deportivo de Italia, dijo que Mordic y Rattigi hicieron rebanados del equipo de Sampaoli. El equipo de Francia caracterizó a la selección como petrificada. Otro prestigioso medio francés como Le Monde dijo que Croacia humilló a la Argentina. Mientras tanto, los croatas le agradecieron a Caballero. La prensa croata elogió el error de Caballero y despidió a Messi de la Copa del Mundo. De no creer, el intendente del Frente para la Victoria dijo que Manuel de San Martín se honraba en recordarlo el 20 de junio. De Jesús tuvo un lapsus cultural prolongado, fuerte y rotundo. Para él, Manuel de San Martín es el máximo prócer que honramos, en una mezcla sintética entre dos grandes próceres argentinos, Belgrano y San Martín. A lo mejor habrá que seguir ese camino, Manuel de San Martín o José Belgrano. Creció el desempleo en el primer trimestre del año, llega a 9.1% según el INDEC. Pero Macri dice que estamos por buen camino. El pronóstico en la Antártida para un país bioceánico y bicontinental. En la base Vicecomodoro Marambio, 21 grados bajo cero. La máxima será 16 bajo cero. La mañana se presenta con cielo nublado. Base Esperanza, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas, temperatura actual 15 grados bajo cero, la máxima será de 10 grados bajo cero. Base Carlini, temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 7 grados bajo cero, nublado con probabilidad alta de nevadas. Base Orcadas, temperatura de 3 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, cielo nublado, chaparrones de nieve. Base Belgrano 2, 22 grados bajo cero, temperatura máxima 18 grados bajo cero, probable alta de nieblas y neblinas, vientos leves a moderados del sector sur. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, probabilidad moderada de neblinas, temperatura en San Martín 12 grados bajo cero, la máxima 7 grados bajo cero. Un día como hoy nacía un hombre que honró después a la Argentina. Llegó a esta tierra después de haber nacido en 1767, Guillermo Brown, el irlandés, llegó a tierras argentinas y se transformó en el fundador de la Armada Nacional. En 1870 se funda oficialmente el Colegio Militar de la Nación Argentina. Hoy es el día de la fundación del Colegio Militar. 7 de la mañana, 11 minutos. En las Malvinas, territorio irredento en poder del pirata agresor, y en Puerto Argentino, temperatura de 1 grado, la máxima será de 2. Está nevando en este momento en las Malvinas. Desde Buenos Aires, con temperatura de 6 grados 5 décimas a las 7 y 11, primer resumen del día después del desastre. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Vas a hablar de William Brown? Voy a hablar de William Brown. Vos sabés que, como bien dijiste, él nació, mirá qué casualidad, en Foxford, Reino de Irlanda, es la actual República de Irlanda, en el condado de Mayo. Mirá qué casualidad, nació en un condado que llevaba el nombre de Mayo. El 18 de abril de 1810, en la fragata Yane de su propiedad, llegó a Buenos Aires, es decir, justo un mes y una semana antes de que se produjera la revolución, y fue testigo de esos días. Él continuó trabajando su tarea, que era hacer transportar gente y armas y municiones. En realidad, él estaba por el mundo buscando una tarea para realizar, porque había sido prisionero de los ingleses, después fue prisionero de los franceses, consiguió escaparse y bueno, apareció acá en el Río de la Plata. Pero el 1 de marzo de 1814 logra ser designado teniente coronel y jefe de la escuadra argentina. Y fíjate vos, fue designado el 1 de marzo y el 14 ya había iniciado el ataque a la isla Martín García, y volvió a reanudarlo el 15 y culminó sus acciones con la toma de la isla Martín García. Fue una de las más trascendentales y las primeras victorias por la lucha de la emancipación en aquel entonces. El 15 de abril del 14 ya estaba de nuevo al frente de la fragata Hércules, y el pueblo de Buenos Aires contempló que salía ya para iniciar el bloqueo de Montevideo, y frente al puerto del Buceo entre el 14 y el 17 de mayo del mismo año, se produjo este combate naval del Buceo, que se recuerda muy poco, obteniendo una victoria completa sobre los realistas, que tuvieron que incendiar dos de sus naves, cinco de las de su escuadra, y algunas entraron al puerto de Montevideo, mientras otras huyeron directamente a España. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, bloqueó nuevamente al puerto de Montevideo, en esta ocasión estaba defendido por la flota inglesa, y en 1841, en la Guerra Grande, causó sucesivas derrotas a las naves de la banda oriental que presidía Fructuoso Rivera, y en agosto de 1842, en las aguas del río Paraná, en el combate de Costa Brava, derrotó a las fuerzas del mercenario italiano José Garibaldi. Bueno, de un hombre que aparecía como un corsario, un hombre que andaba buscando ser soldado de fortuna, se quedó acá y se convirtió en un patriota, un verdadero patriota nacional. Murió el 3 de marzo de 1857. Hablando de buques de guerra y hablando de la Marina Argentina, vos sabés que en 1942, casualmente, un día como hoy, el buque Río Tercero es hundido por un submarino alemán a 120 millas de Nueva York. Es decir, a la flota naval argentina, la flota mercante, no participaba de las acciones de guerra, el país neutral, todavía está en análisis si fuimos neutrales por decisiones propias o por decisiones de conveniencia de los aliados de que nuestros barcos no fueran atacados porque tenían necesidad de los productos argentinos, especialmente los alimentos que estaban necesitando en Europa. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se le dio a nuestros barcos, por acuerdo entre los beligerantes, autorización para llevar la bandera argentina pintada en el casco, y los comandantes de submarino, cuando veían un barco, por la silueta y por la bandera, determinaban si debían atacarlo o no. A veces hubo equivocaciones, entre comillas, y varios barcos argentinos fueron hundidos o tomados prisioneros. Pero el 22 de junio de 1942 se produce un tercer ataque, como terminamos de decir, a 120 millas de Nueva York, y fue torpedeado y hundido el vapor argentino. Pues sabés que ayer, casualmente, parece que fuera obra de la casualidad, pero yo digo que no hay casualidades, se producía, como ustedes bien lo llevaron adelante, el hundimiento del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas. Y Winston Churchill, el nieto de su abuelo, que fue para los ingleses el salvador en la Segunda Guerra Mundial, dijo en el Parlamento inglés: a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Y vos sabés que así parece que está determinado, y así lo están haciendo de una o de otra manera, porque fíjate que el 20 de junio, precisamente el día de nuestra soberanía, nos hacen firmar, yo pienso que fue exprofeso, estos muchachos se manejan mucho simbólicamente, nos hacen firmar un pacto con el... De nuestra soberanía, no, internacional, ¿no? De la bandera. Es decir, ellos no pierden oportunidad para buscar fechas simbólicas. Vos sabés que... No, te digo que dijiste Día de la Soberanía, el Día de la Soberanía 20 de noviembre, pero de todas maneras el Día de la Bandera también es un Día de la Soberanía. El Día de la Soberanía, pero lógicamente, además de recordarse la muerte del general Manuel Belgrano, porque vos sabés que en realidad el Día de la Bandera tendría que ser celebrado el día del nacimiento de Belgrano, o el día el día en que realmente se hizo, que fue en el mes de febrero, pero resulta de que, ¿por qué se buscó la muerte de Belgrano? Porque si no, no podía celebrarse en los colegios el Día de la Bandera, el mismo día en que fue izada por primera vez y hecho a jurar por Juan Manuel. Claro, porque estaban de vacaciones. Están de vacaciones. Entonces se buscó la fecha de la muerte de Belgrano para que se pudiera conmemorar. Y fíjate vos que justamente ese día teníamos tres gobernadores en plena anarquía, ¿no? Pero precisamente, vos fijate que yo no sé por qué se dan estas causalidades, pero ese día no teníamos ningún gobernador. La historia oficial lo llama el Día de los Tres Gobernadores, pero si había tres quiere decir que no había ninguno. Es decir, estábamos en la anarquía total, en la disolución. Mira, en el 2001 pasó algo parecido. Tuvimos tres presidentes en un rato. Claro, pero se pasaban el mando uno al otro y echaron precisamente al único que había dicho la verdad de lo que había que hacer, que era suspender el pago de la deuda externa hasta que se investigara la deuda real de la deuda falsa, que era el momento oportuno para realizarse, que lo debió haber hecho en el 83 Alfonsín, es decir, de la misma manera que investigó a los militares, tenía que haber investigado la deuda. Nosotros, vos sabés que un grupo, lo pueden buscar en internet, está, cuando asumió Néstor Kirchner, a través de Kunkel, le enviamos una nota diciéndole que debía conformar, así como Alfonsín formó la CONADEP, nosotros debíamos conformar la CONADEX, una Comisión Nacional de la Deuda Externa, para investigarla. Nos recibieron en el Ministerio de Economía, nos dieron largas, que sí, que merecía tener que charlarlo, pero había que hacer otra reunión. Esa otra reunión no se produjo nunca y se reconoció totalmente una deuda que sabemos porque a través de otro gran patriota, Olmos, se determinó de que había cantidad enorme de inconsistencias en la deuda argentina, pero el juez se la sacó de encima mandándosela al Parlamento. Sí, claro. Que era el que tenía que resolver. Y por eso siguió su carrera y hoy es camarista, ¿no? Por eso debe haber ascendido también. Ballesteros. Bueno, ¿la seguimos la próxima? La seguimos la semana que viene. Fue buen fin de semana y bueno, a ver si se produce el milagro. Sí, claro. 7:00 a.m, 22 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El próximo lunes va a haber algunos cortes. La gente del astillero Río Santiago va a cortar el camino a La Plata. También están hablando organizaciones clasistas y de izquierda que van a hacer diversos cortes en distintos puntos, rutas y demás. La CGT y la 2CTA dicen que el paro es sin movilización, sin actividad, pero hay sectores que dicen que lo van a hacer activo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 23 minutos han pasado de la hora 7. Carbone. Hoy cumpleaños el acordeonista y compositor Raúl Barbosa. Felices 80, querido Raúl. Nació en la ciudad de Buenos Aires y fue inmediatamente, cuando se hizo músico, identificado con el chamamé y la música del litoral. Hijo de padres guaraníes, a los 7 años de edad, su padre, el músico Adolfo Barbosa, le regaló su primer acordeón con el que aprendió el arte de la técnica del chamamé. Con 9 años ya era conocido por su destreza y debutó con su padre en emisiones radiales tocando música del litoral y la audiencia lo bautizó como Raulito el Mago. En 1950 graba su primer disco con el conjunto Irupé y en 1953 forma su primer grupo que dura 10 años con el cual viaja y difunde el chamamé por toda la Argentina. En el 62 participa como instrumentista en la música que compuso Ariel Ramírez para la película Los Inundados de Fernando Birri, y también participa de la grabación de la Misa Criolla con motivo del 150 aniversario de la independencia argentina. Participó junto a Jaime Torres, Ariel Ramírez, Ramón Navarro en el Teatro Deón de Buenos Aires del espectáculo Folklore 150, que se convierte en un clásico de los años 70. En el 68, por sus apariciones en el Brasil, se vuelven más regulares y llega a Porto Alegre y se convierte en el máximo referente del chamamé en Brasil. En el 71 viaja por toda Rusia y en el 87 el cantante lírico español José Carreras graba la Misa Criolla y Raúl Barbosa lo acompaña en el chamamé La Anunciación. Ese disco fue presentado en el Vaticano. Ese mismo año, con su esposa Olga, deciden instalarse en Francia y con una recomendación de Astor Piazzolla es contratado por los productores del mítico Trottoirs de París, de Buenos Aires, que lo contratan para tocar chamamé, y por primera vez se difunde el chamamé en la Ciudad Luz. El querido Raúl Barbosa, que está radicado en Francia, cumple hoy gloriosos 80 años y los escuchamos haciendo uno de sus grandes éxitos, La Calandria. El ascenso, con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? ¿Vas a hablar de fútbol? ¿De qué quieres hablar? No sé, yo te pregunto, ¿vas a hablar de fútbol? Información referida al fútbol. ¿Podrías dar información de la caza, de la pesca? Y bueno, sería un poquito mejor hoy, ¿no? ¿Podrías hablar de cocina? Sí. ¿Sabes a cocinar vos? No. ¿Nada? No. ¿Y asado? ¿Del mercado de Hacienda? ¿Y algo? ¿Tampoco? Un poco. Nada. Por ahí te puedo averiguar cuántas cabezas entraron hoy al mercado de Liniers. Sí, ¿cuántas cero fueron? No lo tengo, por eso te digo, por ahí te lo podría averiguar para un rato. Vos fijate si están todas las cabezas ahí, o se van a cortar alguna antes. Hay cabezas rotas en Rusia, Miguel, ¿sabía? ¿Sí? Antes del partido se pelearon hinchas de San Lorenzo de Huracán, lamentablemente un escándalo mayúsculo. ¿En dónde? Fuera del estadio. ¿En la calle? Sí, en la calle. Está un muchacho conocido como Cachito de San Lorenzo preso. Me dicen que también hay un hincha de Huracán preso. Los hinchas de Huracán estaban con los de Español, los de San Lorenzo con los de Unión. A ver, yo tengo la campana del lado de San Lorenzo. Sí. Dicen que cobraron los de Huracán, ¿viste cómo es esto? Pero no importa, esto realmente es una anécdota. No tenía que haber cobrado bueno, nadie, pero... Cuando faltaban 4 o 5 minutos ya la esencia desvirtuada de todo, y como no sabemos perder en nada, claro. Los jugadores ya estaban queriendo agarrarse con los croatas, ¿no? Una sí, jugada sí. En una fula ahí cerca del área, ya enseguida aparecieron sacando pecho que no sacaron durante el fútbol, lo quisieron hacer de macho y casi cobran también porque los croatas no se quedaron atrás, sí. Se le fueron encima, ¿no? Sí. Bueno, después eso se debe haber trasladado a la tribuna con los insultos al técnico y sí. demás, sí. Y la gente estaba más que caliente y entonces cualquier excusa es buena para pelearse. Seguro, ahora, Miguel, pero esto pasó antes del partido y me cuentan que lo de Español que estaba con el Huracán de atrás... arrojaron piedras y botellas, hay 3 o 4 muchachos de la hinchada de San Lorenzo y una de Unión de Santa Fe con la cabeza abierta. ¿Sabés que yo no creo mucho eso de las piedras y las botellas porque no te dejan entrar con eso? No, fuera. En la calle. Antes del partido. Uh-huh. Algún botellazo, inclusive el muchacho de San Lorenzo que está preso en Rusia, Cacho, tiene la cabeza abierta. Pero bueno, una vergüenza, un papelón más. Miguel, Mariano Puch, el nuevo refuerzo, el primer refuerzo de Almagro, la dupla técnica, Orsi Gómez, que viene a dirigir a Flandria, bueno, lo tuvo en Flandria la temporada anterior y lo trajo, le rindió. Pablo Migliore, el nuevo arquero de... Pablo Migliore, el nuevo arquero de Zacachispas. Vos sabés que Miguel Alejandro del Conejo Alzala, histórico jugador de Zacachispas, lamentablemente se le incendió toda su casa. Se ha quedado con lo puesto. Ahí los compañeros, con Darío Carpintero a la cabeza, Germán Esquiva, están haciendo una colecta y tratando de juntarle ropa, al menos. Bueno, ¿Zacachispas no había arreglado con Huracán algo? Sí, un convenio de reciprocidad. Bueno, que le pida que le dé una mano a Huracán, ¿no? Seguramente, sí, sí. El plantel del Boy volvió a trabajar en el predio de AFIP en Ciudad Evita. Es decir, que en Chicago están buscando un número 9, que Claudio Pochettino va a ser el nuevo técnico finalmente de Central Córdoba de Rosario, que otra vez, Miguel, y por enésima vez, robaron en la sede de Midland, rompieron todo y la peor parte la llevó el buffet. Sí, que me perdonen los vecinos del estadio, ¿no? Pero eso tiene que ser alguien de ahí que tiene el dato. Obviamente, Miguel, pero olvídate. En Manchester volvió a revivir el Real Pilar y lo están evaluando. Roberto Beto Hernández es el nuevo técnico del Real Pilar Fútbol Club. En Juventud Unida buscaba un arquero y un volante de contención. En San Martín de Bursaco sumó a Cristian Díaz, que viene de jugar en Sportivo Patria de Formosa y es volante. Nemo, uruguayo, defensor, nuevo refuerzo de Acasuso. En Almirante Brown llegó Pablo Bueno, delantero de Flandria, y está al caer el arquero Matías Giordano. Riestra sumó a Maxi Brito de Morón y llegaron los arqueros Agustín Gómez de Barraca Central y Johnny Ivanov, que viene de Chaco Forever. El plantel de Paraguay ayer terminó haciendo 50 minutos de fútbol. El plantel de JJ Urquiza, que ascendió a la B Metropolitana, vuelve el lunes al trabajo. En el Porro hicieron tareas físicas. En Ballester están esperando que la Previde vaya a inspeccionar lo que va a ser el nuevo estadio, así a la vera de la autopista, del Camino del Buen Aire. Y Argentino de Merlo sumó a Fleitas, delantero que viene de la Madrid. Y hablando de la Madrid, Darío Carpintero está muy cerca de ser nuevo jugador del Carcelero de Devoto, Miguel. Chao, viejo, hasta mañana, hasta el lunes. Un abrazo, hasta el lunes. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A ver, Enrique, ayúdame. Vamos a hablar de los directores técnicos argentinos en este Mundial. Gareca, afuera, ¿no? Quedó eliminado. Sí, Miguel. ¿Quién más? El de Egipto. El Egipto es Héctor Cooper. Quedó afuera. Afuera. Pizzi también quedó afuera. Son dos. Pizzi también, afuera. ¿A quién dirigía Pizzi? Pizzi a Arabia Saudita. Tres. Uh-huh. ¿Qué otro más tenemos? Y tenemos a Jorge Sampaoli, que está a punto de quedar afuera. Sí. Y me está faltando uno. ¿Que eran cinco? Y Gareca, Pizzi, Cooper, Sampaoli y... No, Pekerman. Y Pekerman le está yendo bien. Y Pekerman, que también debutó con derrota. O sea, a ver, Pekerman todavía está en carrera. Todavía está en carrera. Todavía Pekerman está en carrera. Y todavía San Paolo está en carrera hasta hoy. Sí. Si hoy gana el equipo de Islandia, nosotros desaparecemos. Exacto. Bien. Decime una cosa. La última alegría como Copa América fue la de Basile en el 93. La Copa América, que casualmente usted estuvo allá, estuvo transmitiendo. Sí, fue, yo por eso recordaba. Digo, o sea, yo le pude dar alguna satisfacción a la gente argentina, pero nunca más nada. Completamente. Y hace muchos años que no relato. No, sí, sí. Así que debería estar pensando en volver. ¿En qué año fue eso? 93. 93. Exacto, así que... O sea que desde ese entonces perdimos dos Copa América a la final. Exacto. Y dos Copa del Mundo. Exacto. Y en una nos eliminaron antes. Exacto. Y en otra vamos camino también. Exacto. Ahora, ¿vos te acordás que la BBC antes de empezar esto dijo que Argentina no llegaba, pasaba a los cuartos? Exacto, sí. ¿Y por qué lo dijo? No sé, ¿tendría alguna información? ¿O serán videntes los muchachos de la BBC? Pero si a vos te hace 6 goles España, 4 goles Nigeria, te clasificás de casualidad en Ecuador, ¿está mal que objetivamente alguien mire y diga, esto no llega? No, porque todo hacía pensar que esto iba a ocurrir, habida cuenta que el entrenador hace un año que está y nunca encontró el equipo y jamás se preocupó. Nunca les hizo hacer fútbol. Pero además, nunca se preocupó por armar una estructura de equipo. Espera, vamos a poner un poco las cosas en orden. Primero y principal, cuando este señor gastó fortuna viajando en millas, que yo decía está haciendo millas porque no se puede creer, los viajes que hizo Europa para hablar de a uno con jugadores totalmente fuera de toda lógica, como dos jugadores que están jugando prácticamente, uno jugó el primer partido, como De María, que no, la verdad no está ni para jugar en este momento en el campeonato argentino. No. Y todos sabíamos que no tenía que estar entre los titulares el que ahora parece ser indiscutible titular, ¿no? El subcapitán del equipo. Exacto. Mascherano. Exacto. Bueno. El capricho de poner al arquero porque jugaba bien con los pies. Ayer quedó demostrado. Quedó demostrado que no era así. Pero además se había comido 6 goles. Exacto. Había jugado bien en Italia, pero después se comió 6 goles. Sí. De los 6 goles, 2 tuvo culpa él. Luego hizo una de entrada, cuando empezó el partido, hizo una buena jugada que alcanzó a desviar una pelota. Pero si vos ves después que le hicieron los goles, hubo un córner, y no rechazó con el puño, lo rechazó con la mano abierta. Sí. Caballero es suplente en Inglaterra. En el Chelsea. En Inglaterra no juega nunca. No juega. Pero nosotros lo hicimos titular de la selección argentina. Sí, sí. Bueno, lo hizo Sampaoli, ¿no? Ahora, llevó jugadores para ponerlos en otros puestos. Sí. O sea, Acuña no jugó de lo que tiene que jugar. No, para nada. El chico este que jugó bastante bien, Salvio, no, lo hizo jugar de cualquier cosa. Exacto. ¿Qué quieren inventar cuando le cambian los lugares a los jugadores? Bueno. No es nuevo eso. Eso pertenece a la soberbia de la Argentina. Claro, lo que pasa es que hay técnicos que sí lo pueden hacer porque convencen al jugador que pueden jugar en ese puesto, y hay técnicos que no. Y el técnico de la selección no puede convencer a nadie porque ni él está convencido de lo que tiene que hacer. Un día le dijo Pizzuti a Basile, no podés seguir jugando en el medio, tenés regreso lento, metete en la cueva. Y Basile anduvo muy bien jugando de 6. Sí. De 5 tenía problemas. Sí, además fue campeón con Racing y después campeón con el Huracán del 73. Sí. Mire si le fue bien. Bueno. El consejo de Pizzuti. Ahora, la verdad es que son algunos casos muy puntuales para cambiar una posición, una marca. Mercado siempre fue zaguero central, marcado de punta, bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero esta locura de mandar a un delantero a jugar de volante, o a un volante mandarlo a jugar de wing. Estas cosas pasan nada más que en el fútbol argentino. Pero además, lo más grave, Miguel, es que probó todos los volantes que llevó, menos a Lo Celso, que era el que él tenía que jugar. La pregunta es, si el partido que jugamos, el primer partido, no lo tendría que haber jugado con más volantes en el medio, ya que el otro se encerraban tanto, y a su vez, el partido este no tendría que haber sido al revés, con más puntas. Claro. ¿No? Sí. Lo llevó de cabeza dura porque se lo... Ahí viene la discusión. ¿Quién pone los jugadores? Lo pone... Yo no tengo duda que lo pone entre Mascherano y Messi, arman el equipo. Entonces, lo pone Higuaín y lo deja el pibe de Racing acá. Ah, exacto. Porque se le ocurrió. Sí. Porque no hay ningún motivo para llevarlo a Higuaín. Bueno, ninguno, porque recuerde, en la selección en su vida jugó bien. Claro, recuerde, Miguel, que a Lautaro Martínez en el partido con España lo puso cuando el encuentro estaba 4-1 abajo. A Pavón se lo pedía todo el pueblo, así como alguna vez pedían al Apache. Bueno, ahora lo pedía todo el mundo. Uh-huh. El ratito que jugó el primer partido lo hizo bien. En el segundo partido lo puso cuando ya se estaba incendiando el barco. Exacto. Entonces, estos caprichos que valen 7 millones de dólares por año, ¿no los va a pagar nadie? Y yo creo que sí, deberían pagar, deberían hacerse responsables. ¿Pero quién los va a pagar? Bueno, ¿Solamente el técnico? No, es que no, que tienen que hacerse responsables los dirigentes que lo contrataron. Ahora lo echan y le van a tener que pagar todo el contrato. Mira, yo tengo una sensación. Yo creo que se está ofertando, por eso ayer dejó trascender un video, un audio, sí. Simeone. Sí. Simeone nunca quiso agarrar porque no quería, porque conocía no quiere hacer cómo, la era, limpieza. Cómo no, era la camarilla. Claro, no quiere hacer la limpieza de los jugadores, claro, que ya no quieren como esto. Sabe que ahora lo van a tener que hacer los dirigentes, la limpieza. Uh-huh, exacto. Entonces, se está postulando. Acá estoy yo, ¿no? Me parece que dentro de un año vamos a hablar de Simeone. Me parece. A mí me parece que también. Y el otro técnico, que yo creo que sería ideal para la selección argentina, es Gallardo. Ni Gallardo ni Simeone permitirían una cosa así, por no, su no. personalidad me refiero. No, no. Y además el trabajo que harían sería muy distinto, porque trabajarían mucho más seguido y con jugadores de aquí. Bueno, la síntesis de esto, ¿cuál es? Que si vos gastás 7 millones de dólares por año libre de impuestos en el equipo técnico este que no funcionó, y vas a tener un juicio, seguro, el juicio con Israel, comercial, y vas a tener problemas con el Sevilla para toda la vida, porque no sé en qué quedó esa salida, si se arregló en plata o no se arregló. Y habría que verlo eso. Por eso hay que verlo, y estamos hablando de mucha plata también. Yo me pregunto si solamente son responsables los desastrosos jugadores de la selección argentina, no. El director técnico, o hay que ir más arriba. No, hay que ir más arriba, Miguel. Se tienen que hacer responsables. ¿Alguien le va a preguntar a Angelici si Macri pidió a este técnico? Yo no creo que los periodistas le pregunten eso. No, olvídese. Pero ahora le doy un dato más, Miguel. Esta madrugada ya empezó a circular la versión muy fuerte. ¿La de Burruchaga? Sí. Son mentiras. Eso es macana. Eso lo quieren instalar para demostrar... Sería la frutilla del postre... ¿Sabes por qué son macanas esas cosas? Eso tiene que ver con una interna de los técnicos en la Argentina. Sí, seguro. De la elección de técnicos, ¿eh? Sí, a eso me refiero. Sí. No, mira, eso está instalado por este muchacho, ¿cómo se llama? Este técnico saca equipo del descenso. Caruso Lombardi. Sí. Él lo instaló. Sí. Esto no es cierto porque él lo deduce. Él deduce que le hicieron la cama, que Messi no quiso jugar porque el equipo ahora no era el de Messi, etcétera, etcétera. Él deduce. Por deducción podría coincidir, por deducción. De ahí al planteamiento y demás. Y también el desastre de los periodistas, porque el periodista que le pregunta a Agüero le pregunta mal, porque el técnico no había dicho lo que él le dijo a Agüero. Y Agüero contestó pensando que había dicho eso. Uh-huh. Y no lo dijo en ningún momento, él se hizo responsable. No le echó la culpa a los jugadores. No, pero además estaba muy enojado Agüero porque lo había sacado. Entonces, es lo peor que pudo hacer el periodista, ir a preguntarle a un jugador que estaba enojado porque lo habían sacado del partido. Bueno, al final me hicieron hablar de la pelotita. 7:42 a.m. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7:43 a.m, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? José de Ituzaingó, de Derrensis. Hace frío acá en Ezeiza, estoy esperando la delegación, ¿se acuerda que le dije ayer? Sí. Bueno, ahora dígame una cosa. Yo le dije, mañana hablamos. Pero ¿quiere que le diga la verdad? Dígame. Cuando le dije eso, yo pensé que usted estaba equivocado. Ahí está, no, ya se veía. Hago una pregunta. El técnico Gustavo Alfaro, ¿qué tiene que hacer para tener mérito para la selección? ¿Dónde fue? Fue, triunfó, y en equipo chico. ¿Por qué no nos postulamos, Gustavo Alfaro? Quisiera saber. Es cierto, ¿no? Algún trabajador cualquiera de esos que tiene éxito. Pero por supuesto, ahora una preguntita más de Renzi. Cuando dicen Messi jugó mal, está mal dicho. Messi no jugó directamente. No estuvo en el partido. Y con respecto a Basile, yo lo vi jugar, le costaba volver. Perdón la expresión, era una bolsa de papa que volvía. Sí, por eso lo pusieron a traer o no volvía. Tenía el panadero Díaz que lo ayudaba mucho, iba, venía, después estaba Perfumo. Pero Basile iba bien a cabecear, ¿no? Eso sí. Gracias por el tiempo de Renzi. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. A ver, ¿cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mira, yo tengo una noticia de un escándalo en Israel que te lo quiero comentar. A ver si vos tenés información de esto. Acusaron a Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, toda la familia Netanyahu, por defraudación al Estado. Junto con ella fue acusado el ex subdirector general de la oficina del premier Ezra Saidov. Los dos están enfrentando cargos de recepción fraudulenta agravada de mercaderías, fraude y abuso de confianza. Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, esposa de Benjamín Netanyahu, fue acusada este jueves de fraude sistemático por $96,000 de gastos que pasó al Estado, bueno, y una serie de maniobras más. Hay un escándalo en la familia Netanyahu por defraudación al fisco y al Estado. ¿Tenías algo de esto? Sí, es un tema que, bueno, que en la prensa local prácticamente no aparece nada, pero es una investigación ya de hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué te digo esto? Porque fíjate vos, ¿no? Escándalo con la familia Macri, escándalo con la familia Netanyahu, escándalo con la familia Trump, escándalo en Londres, escondido, pero escándalo también en la realeza de Londres, y nosotros elegimos Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, ¿no? Sí, sí. Elegimos lo escandaloso. Sí, digamos de que bueno, lo de Israel, te comento, hace ya más de un año que la investigación policial no lo pudo parar el Netanyahu, y la situación ha derivado ya a acusaciones plenas y que decían que era el talón de Aquiles de Netanyahu, que prácticamente lo va a obligar a renunciar como primer ministro. Esto se esperaba hace ya un tiempo largo para los que siguen la política israelí, y prácticamente empieza el ocaso de Netanyahu en este tema como político preponderante en Israel. Y es el que eligió Macri, el que eligió Patricia Bullrich, su marido, para estar en contacto con la seguridad. Vos sabés que estamos hablando que el grupo de los 20 habrá gran seguridad que viene del Estado de Israel y de Estados Unidos a controlar la seguridad en la Argentina, ¿no? Sí, y lo interesante de todo esto es que los grupos de poder todavía no logran controlar absolutamente todos los resortes mediáticos o de la justicia para impedir ser catalogados e introducidos, ¿no es cierto?, en una vorágine que los va a llevar a sus destituciones, ¿no? Las relaciones de Argentina con Israel son de larga data también, por supuesto, pero bueno, con Netanyahu había un feeling, como dirían ahora, muy profundo de Macri, y por supuesto de miembros de su gabinete, que tienen profundas raíces introducidas en el Estado de Israel, porque la mayoría de ellos tienen o son de doble nacionalidad, argentinos israelíes, o directamente son representantes de las cámaras de comercio o de negocios entre los dos países, y con además que son representantes para América Latina de todas estas cosas que ven de Israel. Bueno, también Rajoy era el hombre de las grandes relaciones con Macri, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, la verdad que los socios, esto no es tampoco casualidad, ¿no? Yo creo que se buscan por afinidad y por negocios. Y bueno, en este mundo de la política guión negocios, hay un fuerte participación de todos estos grupos, y que todos están totalmente pasados por el tamiz del tema llamado corrupción. Aquí en la Argentina todavía no ha estallado, como ha estallado en toda América, los escándalos por el tema de Odebrecht. Ha sido frenado y fundamentalmente el tema de Odebrecht lo va a afectar directamente a la familia presidencial, o sea, actual. Todos esperaban de que el caso Odebrecht afectara a la anterior administración, pero resulta ser que los primeros datos los afectan profundamente a la actual administración, encabezándolo por Macri. Y eso ha hecho que se frene en la Argentina, porque en la Argentina, infelizmente, sí, los poderes ocultos frenan a través de los órganos mediáticos, que van frenando la información y van haciendo derivar las cosas hacia otro lado, y la presión sobre los jueces hace que las investigaciones no prosperen, no avancen. Pero en la realidad es gravísimo también la implicancia que hay en este país del área de corrupción. A nivel mundial, ¿qué cosa tenemos que analizar? A nivel mundial hay que analizar que las crisis no se frenan. He estado viendo que se aproxima una crisis mucho más importante que las que han estado, digamos, en el tapete. Se aproximan, según informaciones que provienen del mismo Estados Unidos, una fuerte crisis económica que puede realmente poner pata para arriba todo el sistema. En Estados Unidos el déficit y la deuda ha superado ya el 117% del PBI de Estados Unidos. Crece terriblemente los déficits paralelos o dobles. Estados Unidos no frena, a pesar de todo lo que ha hecho Trump, el aumento de los déficits, y está llevando a una crisis profunda dentro del modelo actual económico, y que en cualquier momento esto puede estallar y va a ser mucho más grave que la crisis del 2008. Todos hablan de una crisis del capitalismo muy profundo, y que a eso hay que sumarle que los enfrentamientos económicos se están profundizando. Estados Unidos ha empezado una cuasi guerra con sus ex socios de la Unión Europea, lo cual también eso arrastra a una crisis mundial económica, y por supuesto con China las cosas no están bien, y también eso acelera esta posibilidad de un crack financiero internacional, y que por supuesto que nos llevaría puesto a los argentinos en la actual situación de debilidad y de dependencia externa por el incremento de nuestra deuda externa, y porque podrían encontrarnos en una situación realmente catastrófica. Decime, ¿y los rusos qué están haciendo? Están esperando a ver qué pasa entre China y Estados Unidos, ¿no? Y los rusos están elaborando con China una política de defensa en el área económica. Por eso en este momento ya Rusia ha superado a China en la compra del metal oro, para resguardar su capacidad de protección económica. Ha aumentado fuertemente en los últimos años el cambio de las divisas por el metal oro, y esto es una clara demostración de que se está esperando un crack internacional. No nos olvidemos de que en el mundo este mundo de la ficción financiera en la que hay miles de millones de dólares, billones de dólares, dando vueltas sin respaldo real de ninguna naturaleza económica seria, puede llevar a que el mundo entre en una situación de caos general, si algunos de estos participantes de este juego maléfico se desbarranca. Es realmente muy, muy complicada la situación. Hay artículos, estaba leyendo, un amigo tiene un asesor directo del Pentágono que habla de la aproximación grave de una crisis profundísima en Estados Unidos, de un fuerte crack, y bueno, ya lo es, además son pensadores conservadores y del sector pro-militar, o sea, no estamos hablando de teorías de complot ni de grupos de izquierda famosos por decir que se cae el capitalismo, ¿no? Me parece que tenemos que mirar un poco lo que está pasando en el mundo, porque yo insisto con esto, esta alineación que ha tomado Macri, que evidentemente nos va a traer consecuencias complejas, porque además él insiste, fíjate lo que dijo ayer cuando funcionaron los nuevos ministros, que el Fondo Monetario Internacional y la nueva categoría que de país emergente le va a traer trabajo a los argentinos. Es un macaneo fenomenal, ¿no? Eso y decirle a la gente, mire, ustedes como son ignorantes, yo le digo cualquier cosa, es lo mismo, ¿no? Y sí, porque la gente, la verdad que con el problema de que tiene todo ciudadano argentino de clase media, media baja y baja, de tratar de sobrevivir al fin de mes, la verdad que le hablan de que hemos pasado situación de emergente, de periférico emergente y cualquier cosa de esa, y le dicen que eso va a ser una solución. No, es no. En el fondo una esperanza más, que dice, bueno, como dicen, se dice siempre, la esperanza es el último que se pierde. Claro, la gente cree un cachito más y no sabe ni de quién está hablando, ¿no? Claro. Mira, ayer se encargaron los oficialistas en decir que había subido el 12% en Wall Street las acciones argentinas, que eso era muy un buen indicio. Por otro lado, que el Nerval había trepado un 6%, que las acciones subieron un 18.3%. Claro, todo eso son muy buenas noticias para el mundo de la timba financiera, pero no produce absolutamente nada frente a las cifras del INDEC, que dice que creció la desocupación de los que tenían trabajo pleno, o sea, los que estaban en blanco, de un 9.1% en el primer trimestre. No son datos buenos para decir que la balanza volvió a tener un déficit muy ajustado, que seguimos cada vez gastando más en importaciones que lo que vendemos como exportaciones, que tenemos un 12% en contra, porque creció un 6% la importación y bajó un 6% la exportación, así que hay un 12% de diferencia entre lo que vendemos a lo que compramos más de lo que vendemos. Por lo tanto, todos los signos económicos son en contra del trabajador, del pueblo, de la comunidad en su conjunto. Quizá como él viene de otro mundo, viene de un mundo diferente, un mundo muy pequeño, reducido, de gente que nunca tuvo problemas económicos, a lo mejor piensa que todo anda fenómeno. Por ahí es como el diario de Irigoyen, ¿no? Sí, lo que ocurre que con estas supuestas calificaciones que dan justamente organismos que se dedican a administrar este submundo extraño, prácticamente desconocido por el 95% de la población argentina, de que cambia de categoría, etcétera, etcétera, que son los mismos asesores o empresas que hacen análisis que nunca vieron las crisis, eso también hay que reconocerlo, y que han estado dando permanentemente visos para que naciones se endeuden y luego entren en crisis mucho más profunda. Lo que ha hecho este paso de ayer, que alegró tanto, como vos decís, a una escasísima parte de la población argentina, es que lo que se garantiza es que todos los dineros que vengan a la Argentina van a poder ser rápidamente expatriados sin ningún tipo de control del Estado argentino. Efectivamente. Y sin ninguna traba. Es más, el acuerdo que, digamos, la categorización que le dieron ayer a la Argentina tiene una cláusula muy especial que dice que en caso de que la Argentina modifique alguna de las condiciones, le hace, ponga algún control de precio, impida la salida de divisas, ponga algunas otras trabas a estos dineros que son tipo golondrina que van y vienen y especulan nada más, inmediatamente se verá revista la posición a la que ha sido asumida la Argentina. En el fondo, lo que han logrado es los grandes grupos mundiales que se dedican a este tipo de actitudes de negocio, es garantizarse de que la Argentina no les va a impedir sacar su dinero en el momento que estalle una crisis. Por lo tanto, yo diría que las alegrías deberían modificarse por una situación de gravedad de la inseguridad que tiene el país, de la gravedad de la situación de la debilidad que tiene el país, y como vos bien decís, siguen incrementándose el tema del déficit, que tanto se dice que con este acuerdo con el fondo había que solucionar los problemas de los déficits. Bueno, seguimos aumentándolo y con estas medidas los vamos a incrementar y vamos a debilitar aún más el escaso aparato productivo que estamos teniendo real, y ello nos va a llevar a un callejón sin salida que ya sabemos cómo termina todo esto. Pero mientras tanto, sigamos bailando en la cubierta del Titanic. Exacto. Mientras la orquesta toca. Te saludo, Carlos, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, chao. Es la hora 8, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Trabajadores del astillero Río Santiago se movilizarán hoy frente a la intervención para pedir un 30% de aumento. En la sede de la dirección de la empresa, que está ubicada dentro del predio, para después movilizarse a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para exigir el aumento del 30%, que a su vez le van a pedir al interventor nombrado por la gobernadora. Mañana producirán los trabajadores del astillero un corte en la autovía que va a La Plata. De acuerdo a lo que trascendió, el día lunes, los trabajadores del astillero decidieron acompañar el paro general de la CGT y van a estar con un corte en la autopista Buenos Aires-La Plata desde las 10 de la mañana y desde las 11:30 en 7:50 en el corazón de La Plata, y a partir de las 11 se van a concentrar en 7:38 en la puerta del Ministerio de Trabajo ante una nueva petición salarial de un 30% de recomposición. La Federación de Empleados de Comercio no solo se adhiere al paro, sino que pide urgente reapertura de las paritarias. 2 minutos han pasado de la hora 8. Informaciones que llegan del interior de la República dan cuenta que el paro va a ser contundente en toda la Argentina y están evaluando algunos dirigentes de CGT que podría ser el más importante de los últimos años. La Unión Ferroviaria, la Fraternidad y Señaleros no trabajan el lunes, no habrá trenes. Mientras tanto, los empresarios del transporte de colectivo dicen que están trabajando a déficit y piden con urgencia que sean atendidas sus peticiones. La UTA confirmó que no se va a mover un solo colectivo el día lunes. En el subterráneo tampoco circularán los subtes y los distintos gremios aeronáuticos confirmaron que no trabajan y habrá paralización en el Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Pistarini de Ezeiza. Los camioneros en Santa Fe se movilizan junto con trabajadores sociales y van a realizar un paro activo. Sectores de izquierda producirán cortes en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no quedó especificado los lugares, pero Callao y Corrientes es uno de los que eligieron. Cuatro minutos han pasado de la hora 8. El domingo los trenes que salgan después de las 10 de la noche van a circular nada más que hasta las 11 y tienen que tomar precauciones los que los utilicen, porque si el trayecto del tren es más de una hora no salen. Lo propio ocurre con el plan de vuelos para el día domingo con los aviones de cabotaje. Si usted tiene que viajar, tome información porque puede haber inconvenientes serios a partir de las 9 de la noche a 10 según los lugares donde se mueva el vuelo. Los vuelos internacionales hasta las 10 de la noche, 11 podrán salir, pero no van a poder ingresar los que tengan que llegar fuera de ese horario, por lo cual hay algunas cabeceras internacionales que están estudiando si vuelan o no a Buenos Aires. El ministro de Trabajo, Triaca, salió a decir que el paro no resuelve los problemas. Seguramente, cuando era chico y lo escuchaba su padre, no pensaría igual, porque su padre paralizó varias veces el gremio de los plásticos. La página deportiva. Y Boca ya comenzó la pretemporada, pero no en su totalidad, porque son tres los futbolistas que han vuelto antes del comienzo de la misma, que está pautado para el día jueves 28 de junio. Estos son los jugadores que han tenido lesiones que le han implicado una recuperación de entre 6 y 7 meses. Las mismas, ellos son Paolo Golz, el zaguero central, el jugador Julio Buffarini, que no tuvo una lesión tan grave, pero que sí estaba lesionado en los últimos tiempos, y Darío Benedetto, el delantero. Son los tres adelantados que iniciaron su pretemporada personal en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, que reiteramos vuelve al trabajo oficial el día 28. Ya va, está en su país de regreso Sebastián Villa, el delantero, que fue a retirar sus pertenencias y en los próximos días va a volver a la Argentina para firmar su contrato y ser jugador de Boca Juniors. En Racing, Damián Busto y Damián Pérez están muy cerca de convertirse en el segundo y tercer refuerzo respectivamente para el equipo de Eduardo Coudet, que busca un arquero y ha puesto sus ojos en el golero peruano que está atajando en su selección allí en el Mundial de Rusia, Pedro Gallese. Y para reemplazar la salida, la baja de Lautaro Martínez, vuelve a sonar la vuelta de Gustavo Bou. River, por su parte, agendó un amistoso ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Lo va a hacer el próximo 8 de julio y será en medio de la pretemporada que va a hacer el equipo millonario por aquel país, es decir, en los Estados Unidos de América. Luciano Lolo va a hablar con Marcelo Gallardo y le va a pedir precisiones si lo va a tener en cuenta o no para la próxima temporada. San Lorenzo continúa con su pretemporada en los Cardales. Están negociando Nicolás Navarro y Juan Ignacio Cavallaro la renovación para continuar. Y en tanto que Valentín Viola, que llegó como único refuerzo en el mercado de pases anterior, está negociando su salida. Sigue sin definirse la llegada del delantero Pablo Mouche. Y en Independiente, Ariel Holland, o los dirigentes, mejor dicho, del Rojo, tienen todo listo para firmarle la renovación del contrato al entrenador de Independiente, ganador de la última Copa Sudamericana. Y en el materia de egresos, fue firme la oferta que hizo Olimpia de Paraguay por el pase de Fernando Amorebieta y estaría muy pronto a concretarse. En tanto que para reemplazarlo en Independiente suena Guillermo Burdizo, el exjugador de Boca, recientemente libre del fútbol mexicano donde jugaba en el León. Esta noche, sí, Miguel. Esta noche decía que desde las 22 en el Fortín Rojinegro se juega el partido número 6 de la final de la Liga Nacional de Básquetbol, pautado a 7 juegos. Gana San Lorenzo la serie 3-2. Arbitraje de Juan Fernández, Fabricio Vito, Oscar Vites y Armando Sichanowski. De ganar, el azulgrana va a concretar su objetivo de lograr el tricampeonato convirtiéndose en el segundo equipo en hacerlo en esta competencia. El anterior había sido Peñarol de Mar del Plata. En 1978, un día como hoy, nacía el nadador argentino José Martín Neolanz. 8 de la mañana, 9 minutos. En 1815 abdicaba Napoleón Bonaparte después de su derrota en Waterloo. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Un día como hoy, Giovanni Laudo y Francisco Salvato eran fusilados en el penal de Las Heras. Era el año 1916. Y fue la última vez que se ejecutaron a delincuentes en la Argentina. Quiere decir que hasta 1916 se fusilaba a los delincuentes. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿De quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, querido, ¿cómo te va? Mira, si hubiese apostado antes de anoche, no sé cuánto hubiese ganado, porque no en balde hice la historia de los mundiales de fútbol en los 90. Bueno, mira, antes que nada te quiero decir que empiezo por lo de anoche. No llores por mí, Inglaterra. Una peli en el cine Gaumont, imperdible, mirá, íbamos a hablar nosotros de cultura. Trabajan Maika Migorena, Mirta Busnelli, Laurita Fidalgo. ¿Pero qué es? No llores por mí, Inglaterra. ¿Pero qué es? ¿Una película? Una película. ¿Sobre qué tema? Sobre la... ahora te digo... En 1806 los ingleses invaden la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces bajo el mando español. Bueno, espera, ¿sobre la reconquista de Buenos Aires? Es, si me permitís te explico el programa. En 1806 los ingleses invaden la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces bajo el mando español. Instalados los ingleses en este nuevo territorio, el general Beresford, para distraer a la población, les presenta un nuevo juego, el fútbol. La idea es tenerlos entretenidos hasta que lleguen los refuerzos que nunca llegaron. Imperdible, sale 30 pesos en el cine Gaumont. Bueno, la verdad que como no sé de qué trata la película, sobre la historia del fútbol o de los ingleses. Claro. Bueno, voy a tratar de verla, te agradezco. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que... Si hablamos de la selección, yo creo que muchas culpas la tienen los hinchas de Boca... Primero por hacer jefe de la ciudad a Machirulo Macri, segundo lo hicieron presidente, que todo lo que hace no sirve. Así como se comenta que Angelici fue quien armó la AFA y lo puso a Di Paola. ¿A quién? Al director técnico de la selección. ¿A San Paoli? A San Paoli, sí. Así parece. Así que todo es un armado desde el gobierno y desde los hinchas de Boca. Bueno, los saludo. 8 de la mañana, 13 minutos. Saludos. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, será lindo ir a ver esa película de Gambón, ¿no? Me parece extraño, porque en esa es una ficción, porque en esa época el fútbol no existía. Sí, sí, es una película humorística, Miguel. Está, además de quien señaló nuestro oyente, que está Diego Capusotto, sí, en el elenco, y es una especie de lo que podía haber ocurrido si en esa época había fútbol y se enfrentaban a Argentina e Inglaterra por el tema de la soberanía en ese momento. Pero es una película humorística, no es como dijo la oyente, ¿no? Bueno, entonces no hay que hacer un piquete en la puerta del Gabón para entrar. No, para nada. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer, pero hay que seguir. Total, hablar van a hablar igual. Unos hablan por deporte porque no cobran pa' hablar, y sin entender siquiera opinan por opinar, pero hay que seguir. Total, hablar van a hablar igual. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está? Sí, Juan de Lanús. Es catastrófico esto en el fútbol argentino. No puede ser que pasen estas cosas, ni que elijamos a técnicos que no están a la altura de nuestro seleccionado y nuestro fútbol. Ahora voy a hablar de las divisiones que hacen al ascenso. ¿Por qué no buscar chicos ahí? ¿Por qué no buscan chicos ahí? Tienen que ir a buscarlo al exterior. ¿Saben los chicos que hay ahí? Los pibes la rompen a la pelota. Y no le dan pelota, ¿me entendés? Y acá los clubes se tienen que fusionar. Lamentablemente vamos a ir a ese sector. Se tienen que fusionar con otros clubes, porque no puede haber 50.000 clubes y le pagan una botella de Coca-Cola y un sándwich a los jugadores. Buenos días, Juan de Lanús. ¿Quién está? Hola, Renzi, buen día. ¿Cómo te va? Carlos de Lanús. Mira, anoche estaba mirando televisión a 24, pero la verdad que hay un momento en la vida que te desorientás mucho. Estaba Moreno, y hablando con el periodista, le preguntó: ¿usted es kirchnerista? No, a mí no me devalorice tanto, yo soy peronista, Macanud. Dice, pero usted defendía, sí, pero yo soy peronista, no me devalorice con el kirchnerismo. Después le dice el tema de Menem, es un buen gobierno. Dice, ¿pero usted está de acuerdo con Alzogaray? ¿Estaba de acuerdo con María Cuya? Sí, buena gente. Así que no entiendo nada, mi ama, de Renzi. Son cosas que la verdad que son panqueque. Chao, de Renzi. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Mira, metiéndome un poco en la realidad y en todo lo que hoy por hoy se está comentando, creo que sería quizás interesante recabar en el hecho de que hay un deporte que está superando al fútbol como deporte, digamos, principal, y que tiene que ver con el deporte que se va creando a través de la tecnología. Yo observo y creo que mayoritariamente todos, o por lo menos la gran mayoría, hace uso de la tecnología como entretenimiento. Y creo que esto está superando inclusive al deporte del fútbol. Y creo que en tiempos reales, que son los de hoy y los que van a venir, por eso el ayer y hoy no nos puede dar la posibilidad de entender el mañana, que es el futuro, que va a ser catastrófico. Esa es mi opinión, en el cual tendríamos que tratar de dialogar, dar nuestra opinión para llegar a una conclusión del desastre que la humanidad va a vivir a través de la tecnología. Bueno, te saludo. Gracias, Miguel. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. Lucho de Núñez habla, Miguel Ángel. Es notable cómo el señor que hablaba recién, hablaba de la metamorfosis de Moreno, ¿no es cierto? Personajes que, bueno, se acercan a la política y medran con ello. Realmente es lamentable, porque hay muchísimos. Lo tenemos al candidato de plástico Massa y una serie de individuos que han medrado, han estado en puestos claves de la administración pública y se han convertido en multimillonarios, igual que sus familias, ¿no? No sé qué puede opinar o qué nos puede comentar usted al respecto. Nada, absolutamente, los escucho a ustedes. 8:20. Bueno. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Luis de Tigre. Quisiera aportar un dato con respecto a los 50 años. Estaban colocados los molinetes entornada la puerta, porque en ese tiempo estaban por arreglar o pintar la cancha de River y estaban puestos estructuras tubulares. Y por ahí se coló parte de la hinchada de Boca. Y la policía los estaba esperando. Y los hinchas de Boca tiraban papeles prendidos fuego. Y eran los primeros partidos que se daban las gaseosas en vaso, porque antes se daban la botella. Y orinaban ahí, tiraban entre las dos tribunas. Y ahí es donde se colapsó todo. La policía esperando a los hinchas de Boca, de los cuales yo me incluyo, y pasó lo que pasó. Los saludo. Me dio mucho frío esto. A mí también. Sí, lo tengo muy presente, por eso mi voz está como está. Cumplo 50 años. Los saludo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 8 de la mañana, 21 minutos. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. ¿Qué pasó? No queremos que empecemos. Si le preguntara a cada uno de ustedes cuál es el deporte nacional, casi con seguridad la mayoría no sabría contestar. Y todos dirían al unísono el fútbol, porque el fútbol pertenece a la pasión popular. Sin embargo, el deporte popular de la Argentina es el pato. ¿Quién puede recordar que eso sea el deporte nacional? Un periodista, Luis García del Soto, hace muchos años, logró presentar una tesis para demostrar que ese era el verdadero deporte nuestro, el que se jugaba por parte de los gauchos y el que establecía además las reglas y las formas de una competencia. Sin embargo, fíjense la paradoja de la vida. Nuestra pasión es por algo que trajeron los ingleses a estas tierras, que es el fútbol. Y vamos a hablar del fútbol como disparador social, no como deporte. Porque allá por 1930, cuando Hipólito Yrigoyen no encontraba la forma y su gobierno se iba a pique por la Semana Trágica, la Patagonia, por Bacena y por un montón de problemas, se produce en la Argentina el primer golpe de Estado. Y un año después, lo que era un deporte se transforma en profesión. Se profesionaliza el fútbol en la Argentina. A partir de allí, la sociedad se dividió en la liga profesional y en la liga amateur. Durante un tiempo resistieron los amateurs y terminaron todos después reduciéndose, achicándose ante una pasión que crecía al ritmo de la profesión. Y desapareció Sportivo Alsina y Sportivo Palermo, que alguna vez llegaron a jugar en la AFA, pero se fueron diluyendo. Y los que siguieron en aquella liga amateur

8:41, los sonidos de la jungla, parece esto, Diego. Es que son los sonidos de la laguna, la música de la laguna. Pero parece más con, la jungla, ¿no? Con todo tipo de instrumentos autóctonos que fue mezclando Hermeto Pascual, que era un genio musical, un tipo que escribe 365 temas, uno por día. Tiene que estar en el libro Guinness. Hace 2 años, exactamente 2 años, pasaba esto en la CGT. Acabamos de terminar en mi despacho una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, que es el doctor Berni. Estuvimos también con el secretario de Comercio, licenciado Moreno, con el vicegobernador a cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y con el equipo... 2012, yo dije hace 2 años, 2012. ...de la Secretaría de Coordinación del Ministerio, encabezada por Roberto Barata, y con todo el área de Secretaría Privada, el caso de Olaf Agasti, que estuvo trabajando ayer con Berni, para poder generar el primer operativo de transporte de combustible a través de camiones de la planta distribuidora de La Matanza, y no sin pocas dificultades, combustible que se distribuyó en la madrugada. Es decir, en el 2012 se hacía una reunión en CGT a los efectos de que no tuvieran problemas los camiones que transportaban combustible por la seguridad y además porque había un paro que también estaba previsto. 2012, un día como hoy. Pero hace 2 años, en un confederal, empezaron a discutir acerca de que había otro gobierno, el de Macri, y qué cosas había que establecer. Y entonces se le dio facultad al triunviro para que, en el momento que lo consideraran oportuno, establecieran un plan de lucha y medidas de fuerza si así fuese necesario. Es decir, se lo autorizó. Más que al triunviro, el triunviro trasladó eso al Consejo Directivo Central de la CGT. Por eso hubo que hacer con el Comité Central una reunión a los efectos de determinar este paro. Y el paro no es una cuestión que de hoy para mañana se levantan y dicen hacemos un paro. El paro se trabaja con las delegaciones del CGT de toda la República, etcétera, etcétera. De acuerdo a los informes que ya están recibiendo los dirigentes sindicales, va a tener una tremenda contundencia en todo el país. Y claro, es cierto, al otro día todo seguirá igual, nada habrá cambiado, pero si se hace un balance del dinero que pierde el país, y si el gobierno volcara ese dinero que se pierde para las tarifas, por ejemplo, no tendría que volver a aumentarlas. Pero no, prefiere que se vaya al paro porque no satisface ninguna de las demandas que se peticionan, ninguneó a los dirigentes de la CGT. Primero lo atendió el ministro de Hacienda y después lo querían mandar a hablar con el ministro de Trabajo, como diciendo, bueno, ya está, ya los 5 puntos que ustedes pidieron no se los podemos dar. Hay una angustia manifiesta en los que menos tienen. Y hay un dato. Dentro de los que están preocupados son los que no tienen trabajo, los desocupados. Entonces los desocupados no pueden parar. ¿Qué van a parar si están parados? Por lo tanto, no sé si se van a manifestar mañana los desocupados. Es decir, aquella gente que no tiene trabajo. Pero por lo menos los barrios seguramente van a salir. Es decir, allí donde los organismos de los movimientos sociales están ordenados, seguramente van a salir. A cortar el barrio, o salir a la calle allí a manifestarse. Pero es notable porque se supone que mañana paran los que tienen trabajo. Mañana, el lunes. Paran los que tienen trabajo. ¿Y los desocupados? ¿Qué hace un desocupado cuando hay un día de paro? Para, si está parado. De manera que hay una sociedad que reclama, que es la que no le alcanza el dinero porque lo que cobra se lo llevan los salarios, se evaporan, se lo lleva la inflación y se lo llevan las tarifas. Pero hay otros que no cobran nada. De manera que el problema social argentino es muy profundo, muy profundo. Es cierto que el paro no lo resuelve, pero el paro le va a decir al mundo que en la Argentina no están de acuerdo con la política económica, y eso sí es un aviso para aquellos que saben que pueden entrar y salir con sus capitales, que tengan mucho cuidado, porque un día la Argentina se puede paralizar, no por un día, sino por mucho más tiempo. Y es que le quiere evitar esa foto al gobierno. No es que le importe tanto lo que se pierde, quiere evitar la foto del paro. Agotaron todas las instancias, hicieron llegar parte del dinero que le deben a las obras sociales, es un delito penal el retener esa plata. Lo hizo el gobierno anterior y lo sigue haciendo el gobierno de Macri. Mandaron 4.500 millones a distribuir en las obras sociales, a ver si podían comprar la voluntad de algún dirigente con esto, para que no se plegara. Y la respuesta es muy fácil. Aunque el dirigente diga, yo voy a trabajar, la base no va a trabajar, porque no puede viajar, o porque si viaja, o incluso los mismos del transporte, dice, aunque me den la orden, yo no saco el colectivo, yo no muevo el subterráneo, yo no muevo el tren. Entonces, hay un conflicto que si uno lo analiza metiéndose en el resultado electoral del medio tiempo después del triunfo, viene en picada el gobierno de Macri con las medidas que toma. Y acaba de decir el ministro de Economía que vamos a tener 3 meses mucho más graves. Y el nuevo ministro, encargado ahora de las tarifas, Iguacel, termina de decir que vienen las nuevas tarifas, el reajuste. Lo pusieron para eso, porque Aranguren no aguantaba decir que aumenten un peso más. Entonces pusieron a un desconocido, a los efectos de que este desconocido aumente 2 veces más la tarifa. Es eso. Esto va a quedar medianamente complejo el lunes, después de un paro contundente. El gobierno tendrá que repensar qué va a hacer con sus cosas. Macri dijo, estamos en el camino correcto, el mundo nos dice eso, el mundo de él, el mundo pequeño de los negocios y las empresas. Y enfrente a una sociedad a la que cada día le tienen más miedo, porque ni siquiera fue al monumento a la bandera. Entonces, no manejan la calle, pero están creando las condiciones para no manejar nada, para que todo se les escape de las manos, por esa tremenda soberbia de querer que los que menos tienen paguen el ajuste y beneficien a los que más tienen. El lunes veremos qué ha pasado con el paro, el martes las consecuencias de ese paro, pero nosotros estamos obligados a trabajar el lunes para que usted se entere de los que no trabajan y se entere de lo que está pasando. Porque charlábamos con Diego y con los compañeros de poner música y no trabajar. Porque también nosotros sufrimos las consecuencias que sufren todos los demás. Pero llegamos a la evaluación de que eso no era posible, porque nuestro trabajo era informarlos a ustedes del paro, de las consecuencias y de lo que estaba pasando. Así que Macri se salvó, los periodistas no podemos parar. No es que nos falten ganas o no es que no coincidamos con la convocatoria. No podemos parar para que el oficialismo no disfrace el paro. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué me decías, Diego, con esto fuera de micrófono cuando charlábamos de esto? ¿De estos muchachos del Mundial o de lo que sucede en el país? No, lo que está pasando en el país. Lo que está pasando en el país, estos muchachos son tan desastrosos como el equipo que presentamos en el Mundial. Esta gente, el 50 años, la mejor gabinete de los últimos 50 años, y son de terror estos muchachos también lo que están haciendo. Y darle medalla a dos que acaban de echar, eso nunca lo había visto. Es increíble. ¿Cómo premiás a dos tipos que acabás de echar porque se equivocaron en sus funciones? Es que no lo echó porque se equivocaron, lo echó porque Aranguren no aguantaba un aumento más. Pusieron Iguacel, que no lo conoce nadie, y dice, bueno, hacete cargo de los dos aumentos que vienen, ¿no? Por lo cual, queda clarito que la decisión es de Macri, no del que se va. Sí, no, es tremendo, pero además lo que todavía nadie se da cuenta, que con esto del Fondo Monetario, cuando tenemos que cumplir todo lo que piden, que el otro día leímos todos los puntos que hay que cumplir, cuando no los cumplamos, nos cierran la canilla y no nos prestan la segunda parte ni la tercera del préstamo que gerenciaron, y no vamos a poder pagar las LEVAC. Estamos con el agua, no somos emergentes. Sacamos la cabeza fuera del agua, pero tenemos un salvavidas de plomo, que es el préstamo del FMI. Es terrible. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Pura en la vida el espejo del vivir. Son las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida, las costumbres, las canciones, las creencias y expresiones que lo cultivan al ser. Y deberán defender las nuevas generaciones. Todo aquello que perdura y es del hombre testimonio, integra su patrimonio y realza su cultura. Es modelar la figura, tener personalidad, es vivir con dignidad y obrar eligiendo el modo. Es un derecho de todos, hija de la libertad. La cultura es importante, pues significa crecer, dejar de estar para ser y mirar para adelante. Se requiere ser constante, luchar contra el pesimismo, y es marchar hacia el abismo, imitar otras costumbres, y aunque la copia deslumbre, es mejor ser uno mismo. La cultura es formación, también herencia social, y es un bien espiritual orgullo de una nación. Si la colonización invade sobre un país, lo hará con todo el matiz de querer cambiar su historia, para que pierda la memoria y que olvide su raíz. Cultura es la identidad y es un arma de defensa. Significa que se piensa y que hay autenticidad. Es responsabilidad, un estilo original. La cultura nacional se transmite por herencia. Pueblo que toma conciencia, su cultura es inmortal. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Sí, hola, Jorge de Matanza. Mira, le quisiera decir que realmente me llama la atención que en otras épocas las fuerzas cívicas militares se levantaban con leche hervida en cuanto había una mínima expresión de disgusto porque no le gustaba la cara del gobernante o porque tenía que hacer algún negocio. Y ahora no se mueve nada. Y lo que juraron de vender a la patria, ¿dónde están? Porque sinceramente les va a afectar a ellos también. Y no ven a la patria en peligro, ¿eh? No la ven para nada. Seguro estuvieron viendo el partido de fútbol. Como lo vimos todos realmente, pero ellos tienen una misión en la vida. Tienen una misión muy sagrada, que es la de defender a la patria. Ellos tienen el uniforme de San Martín. ¿Qué hacen? ¿Para qué lo usan? ¿Para las marchas? Bueno, la verdad que estoy muy triste por todos los motivos que nos vienen aconteciendo, y no veo salida. ¿Por qué no somos un país normal como otros lados que, aún en democracia y con gobiernos elegidos legítimamente, cuando el gobierno no camina, hay formas para destituirlo? En todos lados, y aquí también la Constitución lo tiene, pero no lo usamos. Lo saludo. 8 de la mañana, 55 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, esta es la formación de Nigeria para hoy, donde todos seguramente vamos a ser hinchas de Nigeria, hasta que después nos demuestren lo de Islandia, que está para cosas mayores. A ver, contame. Bueno, dirige, el técnico es Gemot Rohr, y el equipo forma con Usojo, Yehu, Balogun, Ekon Idowu, Etebo, Didi, Moses y Mikel, Musa e Igalo. Yo juego por Moses, Moses hace el gol. Sí, Moses, Víctor Moses, ese es el jugador nigeriano. No, digo porque es el más fácil. Ese es el más fácil. Complicado, ¿no?, para los relatores. Más o menos. Sí. Por fonética se puede hacer esto. Digamos, los partidos que tenemos hoy son entonces, juega Brasil, ¿no? Juega Brasil en instantes, ya están en la cancha tanto Brasil como Costa Rica. Si quiere repasamos los equipos, Miguel. Dale. Alisson en Brasil, el técnico es Tite. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, William y Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús. El equipo de Costa Rica, que dirige Oscar Ramírez, Keylor Navas, Gamboa, Costa, Giancarlo González y Duarte, Oviedo, Campbell, Borges y Guzmán, Brian Ruiz y Marco Urueño. Dirige el mejor árbitro hasta ahora del Mundial, el holandés Björn Kuipers. Bueno. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Te hago una pregunta, Enrique. Entre Messi y el portugués, el Papa, ¿por quién se inclinaría? Bueno, debería inclinarse por Messi. No. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el portugués? Cristiano. Ah, claro. Está perfecto. Bueno, yo creo que dentro de un rato la prensa mundial se va a inclinar por Cristaldo si es que no hace algo el brasilero para ponerse a la par, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero me parece que el mejor del mundo está entre dos que hablan portugués. Neymar o Cristiano. Antes, ¿le gustaría escuchar lo que dijo Simeone en ese famoso audio que se filtró? ¿Lo tenés ahí? Lo tenemos. Dale, el Cholo. Cada uno, mira, burgo, en su tiempo y en su forma, lo que fueron influyendo en este de lo que le pasó a la selección vez, durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte de, ni de la dirigencia ni de parte de los que conducen. Veo que el equipo está perdido, ¿viste? El equipo está perdido, que tenía que haber jugado el arranque del partido como arrancó y ponerle contra Islandia, que era un equipo más endeble, y al revés, el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia. El equipo está mal, el equipo está mal. Pero es Argentina y yo creo y espero no errarle. ¿Qué va a pasar? Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y bueno, y ahí va a tener la posibilidad vos de como se llama, ganándole a Nigeria, pasar, siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora depende de Islandia que no gane ninguno de los dos partidos como posibilidades. Pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando trompadas en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Dejate hinchar la bola, loco, dale. El arquero, decime la verdad. Lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo. Y yo te comenté, digo, es una lástima que no le hagan el gol, para que se den cuenta que si la cagan en el Mundial, es gol. Pero bueno, dale. Mirá, el final del cuento, todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego, y nosotros pasamos de la parte de los futbolistas y sabemos que es así. Serán el 60%, no el 90%. Bueno, yo te cuento algo. Cuando los entrenadores la cagaron, de Racing se juntaron un día, uno trabajaba con nosotros, que era Pasquet, que hacía de periodista. Sí, José Luis. Y otro, Cholo Simeone, se autoconvencieron los dos y se lo llevó a todas partes el Cholo. Uh-huh. Este es un trabajo, evidentemente, de él, que dejó trascender un audio, para que diga, acá estamos. Esta es una postulación del Cholo Simeone para ser director técnico de la selección argentina. Lo último que tengamos por allí, don Diego. Bueno, mirá, lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumplen años José Pepe Meolans, gran nadador argentino olímpico, y la actriz y vedette María Fernanda Callejón. En 1995 moría en Buenos Aires Raúl Astor, que había venido a dirigir la cadena Televisa Argentina. Hoy es el Día Mundial de un auto. El escarabajo Volkswagen tiene su día internacional. Moría en 1994 Aida Denis, actriz y cantante. En 1897 nacía el actor Alberto Bello. En 1998 nacía el escritor alemán Erich Maria Remarque, el autor de Sin Novedad en el Frente. Y en el 2014, hace 4 años, moría Elsa Sánchez de Oesterheld, la mujer del gran escritor de historietas Héctor Germán Oesterheld, que fue desaparecido él y las 4 hijas durante el proceso, y Elsa consiguió recuperar a 2 de sus nietos siendo parte de las abuelas de Plaza de Mayo. Elsa falleció hace 4 años. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer, pero hay que seguir. Total, hablar van a hablar igual. El lunes paro nacional. Unos hablan por deporte porque no cobran pa' hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. El lunes trabajamos para que usted se entere. Pero hay que seguir.